El informador. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a comenzar yendo de inmediato a la Plaza Baquedano. Felipe Cornejo nos cuenta hasta ahora las novedades. Por desórdenes aislados que se han mantenido, la verdad, al menos durante estas últimas dos horas en el sector de Vicuña Maquena, como también Alameda, justo al ser el eje con la avenida Providencia. La verdad es que la convocatoria ha sido notoriamente menor a lo que habíamos presenciado en oportunidades anteriores, pero no por ello han habido algunos focos, la verdad, bastante puntuales, como por ejemplo la barricada que se mantiene justo por el Alameda antes de llegar a Vicuña Maquena, otra que se mantiene encendida frente al consulado de Argentina por Vicuña Maquena, y personas manifestantes, la verdad, que en este minuto están interrumpiendo el tránsito por la avenida Providencia con dirección al poniente. Es un grupo de unas 15 personas que están solicitando básicamente que descender del automóvil y bailar para poder seguir su paso hacia el centro de Santiago. Muchos vehículos, la verdad, en este minuto están dando la vuelta al viraje en U, pasando sobre el bandejón central, alejándose de esta situación, a pesar que el tránsito no está interrumpido por la avenida Providencia, sí por el centro, porque la barricada es bastante grande entre Ramón Corbalán y Vicuña Maquena, pero a esta hora de la noche hay al menos unos 10 vehículos que están dando el viraje en U, porque hay un grupo de manifestantes, por lo que es la rotonda del Monumento General Baquedano, que está deteniendo a los vehículos, solicitando que desciendan de la máquina, bailen para poder seguir, pero muchos, la verdad, no hemos observado, al menos en estos minutos, ninguno que baje el vehículo. Todos están dando la vuelta en U, devolviéndose contra el tránsito por la avenida Providencia para buscar alternativas, porque no está interrumpido, pero hay manifestantes que nos permiten acceder hacia el centro de Santiago. Biobío, la radio. Partidos políticos continúan con una serie de reuniones en el Congreso para lograr acuerdos en materia constitucional. Óscar Cáceres. Sí, se mantienen precisamente estas reuniones de los partidos políticos en el Congreso Nacional. Está reunida hace ya bastante rato representantes de la oposición, excepto los parlamentarios del Partido Comunista. ¿Por qué en esta reunión sí estaba la diputada Natalia Castillo de Revolución Democrática? Por lo tanto, el Frente Amplio sí estaba representado. Salió hace algunos minutos la diputada Natalia Castillo y el oficialismo, particularmente los presidentes de la UDI, Jacqueline Fernández Albergue, Mario Desbordes, Renovación Nacional, Hernán Larraín Mate, de Evópoli, han estado esperando que en definitiva termine la oposición de encontrarse, de terminar esta reunión, pero están a la espera de que en definitiva se integre a dicho encuentro el Partido Comunista. Se ha informado de una convocatoria de prensa a las 21:15 de esta noche. Lo que sabemos y lo que han dicho parlamentarios, entre ellos el RN Andrés Alamán, es que la distancia todavía es bastante alta, es bastante amplia respecto de los puntos de acuerdo. Por lo tanto, aunque algunos buscan generar un acuerdo que pueda concretarse durante esta jornada, lo más probable es que las negociaciones y las conversaciones se mantengan durante la jornada de mañana en el Congreso Nacional. Bío, bío, la radio. Y nos trasladamos hasta Copiapó porque un incendio se registró en el registro civil de ese lugar. Los detalles los tiene David Ortiz, de Radio Bío Bío, en esa ciudad. Las oficinas del registro civil en la ciudad de Copiapó recibieron un ataque durante esta tarde por parte de un grupo de personas que hizo ingreso al lugar, retirando parte del mobiliario. Estos asientos donde la gente debe esperar fueron retirados y ocupados como barricadas en las afueras del edificio, y luego se prendió fuego a las oficinas de esta repartición pública. Esto en un edificio que además alberga a otros servicios públicos como la Seremi de Justicia, también la Seremi del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, entre otras reparticiones. Fue un pequeño grupo de manifestantes que luego se movió hasta la plaza, donde hubo enfrentamientos con fuerzas policiales y donde se mantiene hasta ahora una manifestación también. En este hecho también se vivió una situación bastante compleja, donde fuerza policial, algunos efectivos de carabineros agredieron a un periodista independiente que estaba sacando fotos en el lugar. En Copiapó, Bío Bío, la radio. Y ahora revisamos información desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso con Moisés Inostroza. Dos unidades del Cuerpo de Bomberos se dirigieron a la municipalidad de Villa Alemana por un llamado a incendio estructural, según nos informaron desde los equipos de emergencia. Sin embargo, se trataba de unas barricadas. En un momento se habló de una emergencia en las mismas inmediaciones de la municipalidad de Villa Alemana, una emergencia que ya fue controlada por los equipos de bomberos, quienes apagaron las llamas de esta barricada que se ejecutaron durante esta tarde en medio de las protestas y manifestaciones que se dieron en la Plaza Belén y en la municipalidad de Villa Alemana. A esta hora la emergencia ya está completamente controlada y los equipos de bomberos ya se han retirado del lugar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Y esta tarde se realizó una nueva manifestación en Talca. La información la tiene Miguel García de Radio Bio Bio en ese lugar. Con algunos jóvenes detenidos finalizó hace pocos minutos una nueva manifestación por descontento social en distintos puntos de la capital maulina. Una manifestación que se inició en el Mall Plaza ubicado en la avenida San Miguel con 30 Oriente frente al casino de Juegos Talca, en donde llegaron cerca de 3.000 personas para participar de esta nueva jornada. Sin embargo, al llegar a la Plaza de Armas de Talca nuevamente se produjeron los incidentes entre fuerzas especiales de carabineros y manifestantes lanzando bombas lacrimógenas y el carro lanza agua para despejar las principales vías. A esta hora, algunas barricadas en el centro de la capital de la región del Maule. Los jóvenes lamentaron nuevamente la acción policial. Así es, todos los días es repetitivo, las policías nos reprimen. Por ejemplo, ayer llegamos a la Plaza de Armas y los primeros que llegaron empezó la represión. Queremos mandarle un mensaje al gobierno que no están cumpliendo las normas que ellos dijeron. Hace dos días atrás hicieron un comunicado hacia todo el país que iban a cesar con los balines de goma. Bueno, ahí estaban las palabras de algunos jóvenes que se manifiestan a esta hora acá en el centro de la capital maulina. Reiteramos, detenidos, algunas personas lesionadas que están siendo atendidas por personal de la Cruz Roja chilena acá en la capital de la región del Maule. Aquí en Talca, Bio Bio, la radio. Y encapuchados que participaban en una marcha esta tarde atacaron pórticos de centros de comercios en Iquique. Cristian Núñez nos cuenta desde Radio Bio Bio en esa ciudad. Encapuchados que participaban en medio de una marcha que avanzaba por avenida Héroes de la Concepción se abalanzaron contra el pórtico principal del centro comercial Mall Plaza, que ayer fue saqueado en dos oportunidades y que durante horas de esta tarde había sido taponeado con un contenedor. Estos sujetos intentaron ingresar de alguna u otra manera al pórtico del centro comercial Mall Plaza, reiteramos, sin embargo, no logrando su objetivo. A los pocos minutos llegó Carabineros y mientras antes ellos habían lanzado piedras, palos y una serie de elementos contra los ventanales de las distintas tiendas y el propio frontis del centro comercial. Habría personas detenidas en ese lugar, de acuerdo a la información que reporteamos. Y también hace instantes, otro grupo de personas encapuchadas se abalanzó una turba contra el servicentro de la bencinera Petrobras, que está ubicado en la avenida Salvador Allende con O'Higgins, en la salida oriente de Iquique, donde sujetos ingresaron en una turba y arrasaron con cientos de productos de ese local comercial en medio de este centro, de esta bencinera, de este servicentro en ese lugar. Es la información que ha ocurrido a esta hora de la noche acá en la capital regional de Tarapacá, en Iquique, Bio Bio, la radio. Y siendo vehicular, mantiene el tránsito cortado hasta ahora en el Paso de los Libertadores. Gabriela Vallejo nos amplía desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Y hasta ahora suspendido se encuentra el tránsito en el Paso de los Libertadores, específicamente en el cobertizo número 6, esto debido a un accidente vehicular entre tres camiones y un vehículo particular. Según la información que se maneja por el momento, esto se habría ocasionado por presencia de aceite en la calzada, un hecho que se registró pasada las 19 horas, razón por la cual se solicitó un corte del tránsito y el cierre de la ruta en la garita Guardia Vieja. Esto por el tránsito oriente. Por el momento, Carabineros quedó a cargo de este procedimiento y se encuentra trabajando en el lugar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. 9:08, hasta aquí la revisión de las noticias. Santiago hasta ahora tiene una temperatura de 21,8 grados, el cielo está despejado, mientras que Valparaíso hasta ahora registra una temperatura de 14 grados. Sigue la sintonía de Bio Bio, ya comienza hoy en la radio y por supuesto a las 22 horas viene un nuevo resumen de las noticias más relevantes ocurridas durante esta noche. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Soberanía siempre da la sensación de que estamos hablando de algo tan abstracto, precisamente académico, intelectual. En estos días, esta soberanía, este mandato que reside en cada uno de nosotros, se está manifestando.

en nuestro WhatsApp, es nuestro número telefónico también, y al mismo tiempo también tenemos el Twitter, que es el @BioBio, donde ustedes pueden ser parte del programa, donde pueden contarnos lo que está sucediendo, donde nos pueden acompañar hasta la medianoche y, por supuesto, compartir con otros auditores datos relevantes que pueden servir, por supuesto, para que podamos compartir también con otro de nuestros auditores. Gracias a todos los que siempre nos acompañan, los que nos mandan sus mensajes, los que están permanentemente, por supuesto, conectados con nosotros y que todas las noches están muy al pendiente también de datos que puedan ser útiles para todos aquellos que nos están escuchando en sus casas, en sus trayectos, en sus trabajos, donde quiera que los encuentre hasta ahora la emisión de la radio. Por supuesto que estamos con ustedes. 43 emisoras distribuidas a lo largo del país. Estamos en biobiochile.cl, nuestra señal online, y también, por supuesto, en BioBio, nuestra aplicación, que ustedes pueden buscar y que también permite que puedan ser parte de esta transmisión en esta jornada. Vamos a repasar lo más relevante en materia informativa. Vamos a comenzar con los hechos más trascendentales ocurridos a esta hora, los principales hechos, como siempre, para arrancar una nueva versión de Hoy en la Radio. Los temas del día los tratamos con otra mirada. Hoy en la Radio. Bueno, eso lo hemos contado oportunamente y estamos atentos a ello. La oposición y el oficialismo están realizando una serie de reuniones para lograr acuerdos lo antes posible en materia constitucional. La UDI ha sido una piedra de tope ante la apertura de Renovación Nacional a realizar un plebiscito de entrada. La oposición, en tanto, insiste en la realización de Asamblea Constituyente y el Partido Comunista también ha condicionado el diálogo a la consulta ciudadana sobre el mecanismo. Lograr un acuerdo en las próximas 24 horas. No, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se está sustentando hoy día en el apoyo a los violentos. Vamos a conversar cuánto los otros partidos estén dispuestos a que se haga este plebiscito. La Asociación Chilena de Municipalidades se mostró abierta a incluir en la consulta nacional del próximo 7 de diciembre una pregunta sobre el mecanismo para modificar la Constitución y emplazó a la UDI a sumarse a este proceso. También llamar a la tranquilidad a aquellos que dudan de que se pueda levantar un proceso de esta naturaleza sin afectar el Estado de Derecho y la democracia. Lo que sí hay que hacer es construir caminos para que todos le den legitimidad a este proceso, las instituciones, pero sobre todo la ciudadanía. En La Moneda, el presidente Sebastián Piñera citó a sus ministros y subsecretarios para abordar la implementación del Acuerdo por la Paz, Justicia y Nueva Constitución que anunció ayer. Vamos de inmediato al Congreso Nacional. Hay información del momento. Oscar Cáceres. Está hablando el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Está comunicando que tras intensas negociaciones durante esta jornada no han llegado a acuerdo las fuerzas políticas en el Congreso. Escuchemos. Nosotros valoramos que se hayan abierto a la necesidad de avanzar hacia una nueva constitución. Eso no estaba sobre la mesa como propuesta específica hasta hace un par de días atrás, pero no hemos llegado por el momento a una fórmula de entendimiento, senador, porque para nosotros la participación ciudadana en la elaboración de la Constitución es fundamental. Senador, ¿cómo ven ustedes una convención constituyente? Nosotros insistimos en que la nueva Constitución debe ser redactada con un rol protagónico por parte de los ciudadanos, que debe hacerse la diferencia respecto de la forma en la cual fue impuesta la Constitución actual y que toda la sociedad chilena sienta que este es un texto que nos interpreta a todas y todos. Y por eso nos parece que la participación democrática en su elaboración es fundamental. Ahora, es algo que hemos planteado, porque la señal que tenemos que dar es que efectivamente aquí las cosas están cambiando y hay una nueva forma para efectos de avanzar hacia una constitución. ¿Se ha logrado un acuerdo, senador? ¿Se ha logrado que...? Vamos a seguir conversando, mañana nos vamos a volver a reunir. El diálogo es imprescindible, aquí se requiere, por cierto, acercar posturas, porque lo que los chilenos demandan es un entendimiento sustantivo para avanzar hacia una nueva constitución. Mañana vamos a seguir hablando, pero reitero, nuestra postura es una postura en que creemos que debemos dar un salto democratizador, un salto que profundice nuestra democracia, y por eso la participación de los ciudadanos en la elaboración del texto constitucional es fundamental. ¿Dónde van a hacer la reunión? Nos vamos a reunir mañana en Santiago. Bueno, le voy a dar la palabra al otro senador. Bueno, yo creo que es muy importante la voluntad muy transversal de intentar construir acuerdos para una nueva constitución. Ustedes han visto tal vez una situación inédita desde el Partido Comunista hasta UDI, en un esfuerzo genuino, con un solo consenso. Necesitamos una nueva constitución, de eso es lo más importante. Y necesitamos el mecanismo más participativo que podamos alcanzar. Nosotros quisiéramos la Asamblea Constituyente abierta a toda la ciudadanía. pero evidentemente necesitamos los votos de la derecha, que no está dispuesta a la Asamblea Constituyente, y por lo tanto vamos a tener que explorar un camino intermedio, que no es el camino de la Cámara de Diputados del Senado, sino un camino donde mayoritariamente estén presentes parlamentarios, o sea, ciudadanos, con un mínimo de parlamentarios. Esa es la tarea que tenemos por delante, y vamos a seguir mañana, porque hoy día nosotros le hemos propuesto a la derecha que tengamos una convención constituyente que tenga al menos 20% parlamentario, 80% ciudadanos electos por la ciudad. ¿Eso quiere decir, senador, que se presentaría una propuesta ya diseñada por el Parlamento? ¿No? O sea, el mecanismo ya estaría definido. No, no está definido. Es la propuesta que le hemos hecho a nuestros colegas del oficialismo. Juan Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, le vamos a consultar de inmediato. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Explíquenos, no hay acuerdo después de un día completo de negociaciones. ¿En qué se avanzó y cuáles son los puntos de conflicto? A ver, lo primero es que yo creo que hay un avance muy significativo en que todos queremos una nueva constitución política. El segundo gran avance es que estamos disponibles para poder establecer un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Hay algunos puntos que están todavía en discusión respecto de cuál es el porcentaje de integración de esta convención o asamblea ciudadana. Algunos plantean que tiene que ser 50-50, mitad parlamentario, mitad ciudadano elegidos ad hoc. Nosotros nos hemos planteado a Chile Vamos que sea un 80% de ciudadanos elegidos ad hoc y un 20% de parlamentarios que además tengan la incompatibilidad con el cargo de parlamentario, es decir, que tengan que dejar de ser parlamentario y que además todos los miembros de esta instancia tengan una inhabilidad para presentarse como candidato a la elección siguiente. El mecanismo, no hay acuerdo todavía, pero usted acaba de decir, no. ¿Hay acuerdo en el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida? O sea, yo veo que hay un... todavía los acuerdos son completos, lo que hemos dicho que tenemos avance en esta materia. Y creo que esos avances son muy significativos. Lo único que hoy día tenemos, creo yo, un consenso es que estamos todos no solo disponibles, sino que comprometidos a buscar el camino para tener una nueva constitución. ¿La UDI se abrió un plebiscito de entrada? En su momento la presidenta de la UDI dijo que ella obviamente refería que no, y que si se daba planteó algunas condiciones para eso. Nosotros creemos que sobre esa base todavía tenemos que seguir conversando. Mañana a las 11:30 vamos a continuar. Nuestro ánimo es que aprovechemos esta oportunidad histórica para dar una nueva constitución política. Los acuerdos, cuando se alcanza integralmente. Yo no quisiera hablar de acuerdos parciales, más bien quisiera hablar de acercamiento. Quisiera decir que hoy día creo que estamos mucho más cerca que al inicio de la mañana respecto de la posibilidad de tener una nueva constitución política. Y nosotros no vamos a decaer hasta que logremos ese objetivo. Mañana a las 11:30 en el ex Congreso. ¿Dónde está el Partido Comunista y el Frente Amplio en este momento que no estaban acá en la reunión? Disculpe. Vamos a escuchar a Carlos Maldonado y le vamos a preguntar lo mismo, sí. Señor Maldonado. ¿Dónde está el Partido Comunista y el Frente Amplio que no están acá saliendo de esta reunión? Bueno, yo estuve en una reunión amplia de la tarde donde estuvimos todos los partidos con representación política en el Parlamento, buscando el camino para dotarnos de una nueva constitución. Hay un acuerdo general ya de que Chile va a tener una nueva constitución. Ahora, como el camino se tiene que aprobar por 2/3 de los votos, obviamente estamos trabajando en construir los acuerdos que hagan viable tener esos 2/3 y aprobar un mecanismo con amplia participación ciudadana. Como hemos dicho acá, como han dicho mis colegas, los alcaldes plantearon a Chile, están planteando una consulta sobre si la ciudadanía le parece que el mecanismo sea una asamblea ciudadana. Le hemos propuesto lo mismo hoy día a la derecha, una asamblea ciudadana con una amplísima participación de personas electas específicamente para el trabajo constitucional. Hemos hablado de un 80% de integrantes elegidos específicamente para ese efecto. Ahora, hemos hecho esa propuesta que incluye... ¿Qué le dijo Chile Vamos? ¿Qué le dije la UDI en particular? No, ellos van a... vamos a retomar las conversaciones mañana a las 11:30 en Santiago. Ellos se llevaron esta propuesta nuestra, que no es... Nosotros quisiéramos una asamblea totalmente elegida por la ciudadanía, pero entendemos que ellos no están disponibles para eso y les hemos hecho esta propuesta que incluye una amplia participación ciudadana y un porcentaje bajo de parlamentarios que también tengan esa representación y esa tarea, pero con inhabilidad e incompatibilidad, que el que va a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Ciudadana, tiene que dejar su cargo de parlamentario y además nadie de la Asamblea Ciudadana que redactaría la nueva Constitución puede presentarse como candidato en la siguiente elección parlamentaria. ¿Estuvieron cerca de un acuerdo esta noche? Yo creo que ha sido un día provechoso en términos de poner sobre la mesa, primero unánimemente, la voluntad de avanzar hacia una nueva Constitución y luego sincerar las posiciones y las visiones. Yo creo que fue un día de avance, pero obviamente los acuerdos se logran cuando se firman. Bien. Palabras del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Ya escuchábamos a Fuad Chaín, también a el senador Guido Girardi, que también se refirió al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Estamos a la espera de las reacciones que van a entregar en los próximos minutos. Entendemos los representantes de Chile Vamos. Está acá en el Congreso Jacqueline Fares-Elberg, también Mario Desbordes, también Hernán Larraín Mate, los presidentes de los tres partidos que conforman Chile Vamos. Vamos a escuchar también sus planteamientos. En líneas gruesas, lo que escuchábamos, han habido acercamientos respecto de la idea de un plebiscito de entrada y un plebiscito ratificatorio, lo decía Fuad Chaín, y Carlos Maldonado también ha planteado que la idea más de consenso no es una asamblea constituyente, sino que una convención constituyente que establece un 80% de participación de la ciudadanía, es decir, representantes directos de la ciudadanía, y un 20% de representación parlamentaria. Parlamentarios que de participar en esta convención constituyente no podrían ser candidatos a la reelección para una elección parlamentaria. Parte de lo que hemos escuchado, pero han sido claros también en decir, no hay acuerdo. Hay diálogos que van a continuar mañana a las 11:30 en Santiago, en el Congreso Nacional. Bío Bío, la radio. Bío Bío, siempre estamos ahí. Hoy, en la radio, con Katherine Ibáñez. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que sucede en el Congreso, por supuesto con este acuerdo que no se ha concretado y que va a continuar sus conversaciones mañana, además con las expresiones de parte de la UDI y Renovación Nacional, que por lo menos hasta ahora no había sido posible escucharlas. Vamos a las calles de la capital. Felipe Cornejo ha estado, por supuesto, como siempre, monitoreando lo que pasa durante el transcurso de la jornada tarde-noche en los distintos puntos, en una jornada que hoy día ha sido bastante distinta a lo que tuvimos, por ejemplo, que vivenciar ayer. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Hola, Katy, buenas noches. Tú lo has mencionado, la verdad es una realidad completamente distinta a lo que habíamos observado al menos estas últimas 3 semanas, en el sentido de que si a esta misma hora de la noche ayer hablábamos de algunas importantes manifestaciones o bien incidentes que estaban en el sector de Plaza Baquedano, en Puente Alto, en La Florida, en Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de La Granja, solo por mencionar algunas, no se ha repetido durante esta jornada. Sí, por supuesto, han habido concentraciones, personas que van con cacerola en mano, con los lienzos, con pancartas, con algunas consignas a manifestarse. La verdad ha sido bastante menor en términos de presencia de personas en ese punto, lo que hemos observado al menos durante toda esta jornada. ¿A qué se debe? Es algo que nosotros solo podemos aventurar, no nos corresponde, pero lo concreto es que ha sido mucho más tranquilo de lo que habíamos observado por lo bajo en los últimos días en la zona metropolitana. Eso dio la posibilidad también de poder recorrer algunos sectores de la capital, buscando principalmente el testimonio de las personas, como por ejemplo la comuna de Peñalolén, en el sector de La Hermida, que lo hemos estado reportando desde el pasado lunes, desde el momento en que se produjo esta toma de la viña Cauciño Macul, que esto es por es muy cerca de la estación de metro Los Presidentes, por la caletera Américo Vespucio. Se produjo este desalojo por parte de carabineros, hubo personas detenidas, pero también hubo registros audiovisuales que se viralizaron a través de las redes sociales que daban cuenta del actuar de ciertos funcionarios de la policía que con luma en mano golpeaban al menos a uno de los detenidos, por supuesto denuncias que apuntan a otras personas, en particular a una mujer que también habría sido agredida por personal policial. Eso derivó ese lunes en una serie de protestas en el exterior de la subcomisaría de Peñalolén, que está por Avenida Caracas, prácticamente el cruce con Los Presidentes, y por consiguiente una serie de desórdenes que involucra a carabineros en horas de la noche, la madrugada, justo en el sector de La Hermida, en la comuna de Peñalolén. Por eso es que fuimos a hablar con las personas, nos relataban qué es lo que ha ocurrido. Ellos denuncian directamente que ha habido represión policial, denuncian que han lanzado gases lacrimógenos en horas de la madrugada directamente hacia los bloques habitacionales, hacia las casas en el sector de La Hermida, denuncian que han escuchado disparos por parte de la policía y aseguran que simplemente realizaron una manifestación en el exterior de la comisaría, que a lo más, dicen, se lanzaron elementos contundentes como piedras contra el perímetro de la unidad policial, que contrasta fuertemente con lo expresado al menos por carabineros y por los registros audiovisuales con los cuales cuenta la propia policía uniformada. Esa es la dura realidad que se está viviendo, al menos en el sector de La Hormiga. Denuncian que no pueden dormir tranquilos, que hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en horas de la noche, donde también acusan que ha habido una fuerte presencia del helicóptero institucional que no les permite dormir en horas de la noche, que incluso han encontrado elementos de gases lacrimógenos al interior de los departamentos. Esa es la, al menos lo que han expresado a través de los micrófonos de la radio los residentes de La Hormiga. Conversamos también por el otro lado con carabineros sobre lo que ha acontecido. Ellos dicen que todo comenzó la jornada del pasado lunes, cuando desalojaron la toma de la viña Cauciño Macul. Consultamos directamente qué pasa con el tema de las personas que fueron detenidos, que hay registros que fueron agredidos. Ellos dicen que está en sumario administrativo, que las personas, los funcionarios que realizaron esta acción están identificados, que de momento están separados de sus funciones a la espera de lo que va a ser el resultado de esta indagatoria, con antecedentes que por lo demás fueron derivados al Ministerio Público, porque son dos indagatorias, hay que entender. Una es la que lleva adelante carabineros y otra es la que puede llevar adelante la fiscalía. En este caso por la denuncia de la propia institución, en base por supuesto a los registros que están en las redes sociales. Entonces dicen que han sido atacados en la comisaría, que no es solo con piedras como manifiestan a través de los micrófonos los residentes de La Hormiga, sino que han atacado con elementos incendiarios tipo bombas molotov. No han podido acreditar de momento que tampoco se haya podido utilizar directamente ácido contra algunos funcionarios policiales en ese punto, y que también han recibido disparos de armas de fuego desde el exterior de la comisaría hacia el cuartel policial. Son las dos visiones encontradas, pero lo que sí podemos conseguir, creo yo, Catherine, es que no es absolutamente fácil en lo absoluto lo que se está viviendo en el sector de La Hormiga, sobre todo en horas de la tarde noche que baja, por supuesto, la luz natural. Hay muchos espacios que están de verdad oscuras por el daño que ha sufrido la luminaria pública en ese punto, que hay incertidumbre sobre lo que pueda seguir ocurriendo, a pesar que yo quiero recalcar, esta jornada de miércoles ha sido notoriamente más tranquila que lo observado estas últimas semanas. Sí, claro, totalmente. Primero, respecto a la tranquilidad que hay en esta jornada, sí, totalmente de acuerdo, coincidimos también en aquello, y tú, por supuesto, también lo graficas mucho más a partir del reporteo que haces en las calles. Y respecto a llo que nos contabas de lo que pasa con los vecinos de Peñalolena en La Hormiga, bueno, probablemente también se configure algo que puede pasar en otros lugares de Chile también, y es que efectivamente también, como sucede en estos casos, a partir de hechos que se generan ahí también, claro, terminan muchas veces afectados a otros vecinos que de pronto nada tienen que ver de pronto con las manifestaciones, o nada tienen que ver con lo que está pasando en las calles, porque finalmente es un barrio amplio donde convergen vecinos que son muchos y diversos, además muchos probablemente irán y se manifestarán y otros probablemente no, pero finalmente todos terminan afectados, digamos, por esa situación que se genera ahí. Ahora, lo que sí también está claro, que independiente de todo, los protocolos deben cumplirse, y como tú decías, ahí hay una investigación sumaria interna por parte de la institución y también por parte del Ministerio Público en alguno de los casos como este, por ejemplo, donde carabineros han dado pie a evaluar y justamente sumariar eventuales comportamientos que no habían sido los adecuados ni apegados a los protocolos que corresponden. Así que de esas investigaciones paralelas, digamos, una que se hace internamente y la otra que se hace a través del Ministerio Público, van a salir seguramente también datos concretos que permitan dilucidar desde el punto de vista de la justicia estas investigaciones que se están realizando. Sí, porque hay que tener muy en claro, a ver, una investigación sumaria de carabineros no va a tener ninguna sanción jurídica en cierto sentido. A lo más puede, por ejemplo, lo más extremo en sí es ser dado de baja de la institución en caso de que así lo acredite el sumario administrativo, pero es simplemente ser despedido, por decirlo de alguna manera. Pero queda entonces el paso que puede llevar adelante la Fiscalía Oriente en este caso, que es aplicar cargos por violencia o, por supuesto, no aplicarse al protocolo que se tiene que llevar adelante, y ahí puede pasar a una audiencia de control de detención, puede haber alguna medida cautelar que puede ser leve o más gravosa, que en este caso sería una prisión preventiva. Eso lo desconocemos, pero es para que la gente entienda. Muchas veces dicen que hay abusos de carabineros que quedan impunes, que no se hace nada. En este caso hay dos investigaciones. Yo hablo particularmente del caso de La Hormiga, porque tú lo sabes, Katherine, en auditorio hay muchas causas que están abiertas a nivel nacional a raíz de, yo te diría, la denuncia ciudadana que se ha realizado a través de las redes sociales, el hecho que hoy en día todas las personas tengan un celular para grabar lo que está ocurriendo. Pero también, y lo ha recalcado, recuerdo yo, en vocerías que ha realizado el general director de Carabineros, Mario Rosa, es que ellos también como institución están monitoreando las redes sociales, y cuando encuentran registros audiovisuales que dan cuenta de un actuar que en primera instancia es irregular a los protocolos institucionales, ellos también inician un caso, ponen los antecedentes a disposición del Ministerio Público, se autodenuncian, por decirlo de alguna manera, porque saben que un sumario administrativo no puede tener una sentencia, una pena que sea siquiera comparable con la que puede llevar adelante el Ministerio Público. Claro, bueno, es parte también de lo que están obligados a hacer. Pero claro, son hechos que así, digamos, está estipulado que tengan que ser, lo que no quita de todas formas que también los vecinos que denuncian puedan tener voz, porque esa es la idea, ¿no? Que podamos conocer todas las caras y todas las voces que hay asociadas a este caso y que puntualmente está graficado este en el caso de la comuna de Peñalolén. Bien, Felipe, quedamos atentos a cualquier novedad, por supuesto, y siempre en comunicación en caso de ser necesario si es que algo sucede en las calles. Así es, buenas noches. Chao, que estés bien, buenas noches. 21:35, nos vamos a ir al corte. Antes, eso sí, les voy a comentar que Lucía Agustina es Café del Boutique, está a cuadras del barrio Las Tarras y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones con baño privado y vista al cerro. Visítalos en Santa Lucía, 168, esquina Agustinas. Les comento además, a esta hora aquí hay varios auditores que nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp y están en contacto con nuestras vías de comunicación. En Copiapó, bueno, lo contamos en el boletín de las 9 de la noche, hoy día hubo un incendio en el registro civil. Claro, hoy día no ha sido una situación fácil, dice un auditor que nos escucha desde ese punto. Estoy en Quilicura, dice, iba en la micro 308 y un colega tuvo que ser trasladado a la mutual de seguridad porque le tiraron una piedra directo al conductor y esto naturalmente le provocó lesiones. Así que de todas formas hay algunos puntos que tienen algunos hechos o incidentes aislados que nos grafican, por ejemplo, a partir de este caso que nos están contando a esta hora. También auditores que nos cuentan que en el sector de Avenida Alessandri, Paradero 7 en Curicó, está cortada con barricadas y fuego. José Moreno, mejor usar la Avenida Circunvalación. Vámonos al corte. Estamos en breve de regreso en el Hoy en la Radio. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano inicia las inscripciones para pruebas de preselección de danza y teatro. Si rendiste la PSU el 2018 o lo harás este año, inscríbete cuanto antes. Cupos limitados. Conoce todos los detalles en academia.cl. Universidad adscrita a gratuidad y al sistema único de admisión. Acreditada por 4 años. En Centro Oftalmológico Novovisión encontrarás profesionales médicos de alto nivel y equipos de última generación para tratar y corregir las distintas patologías oculares. Convenios con ISAPRES y FONASA. Consulta por planes especiales de financiamiento. Agenda tu hora en novovisión.cl. Acreditados por la Superintendencia de Salud. Roger Federer versus Alexander Zverev. Copa Davnen Care. Movistar Arena. La espera ya terminó. Roger Federer en Chile. Últimas entradas disponibles en Punto Ticket. Auspician Milo y Clínica Santa María. Es otra producción de Phoenix Entertainment Group. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen. De 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios. Que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarlo. Que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología. Y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort. Desde ahora, todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión. Te presentamos la nueva Clase X, la pick-up de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Las mejores imágenes chilenas abren sus puertas al público en la 41ª versión de Fotoprensa. Las imponentes imágenes logradas y premiadas por un jurado de excelencia se exhibirán en el Centro Cultural Estación Mapocho. Descubre lo mejor del fotoperiodismo chileno del 26 de septiembre al 24 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entrada liberada. Más información en fotoprensa.cl. que las mascotas no tenemos apellido? Como Chippy Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chippy se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Restaurante y café, tu punto de encuentro en los mejores salones y terrazas del barrio Italia. Disfruta de la gastronomía portuguesa, sus cócteles, cervezas y espumoso. Desayunos y heladería desde las 8:30 a.m. lunes a sábado hasta las 2 de la mañana, domingo hasta las 6 de la tarde, con del 1414 Providencia. Informes y reservas en lusitano.cl. Bio Bio, la radio. Con Catherine Ibáñez estamos reunidos en Hoy en la Radio. 21:40, seguimos en el Hoy en la Radio. Otros de sus mensajes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp nos dicen que hay algunos inconvenientes, disturbios en el Totus de la Cisterna, paradero 26 de Gran Avenida a esta hora. Volvamos al Congreso Nacional, información a esta hora con Óscar Cáceres. Hablan representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista. Escuchamos a Gabriel Boric. La propuesta que hemos planteado desde el Frente Amplio es que hoy día hay que abrazar la propuesta que han planteado los alcaldes de todos los colores políticos, que es plebiscitar si se quiere una nueva constitución y bajo qué mecanismo. Esa es la postura que nosotros venimos a apoyar, la postura que nosotros venimos a respaldar y ofrecer nuestra colaboración a los alcaldes para ello. Han planteado además que sea mediante un mecanismo serio, un solo día, presencial, consultando las alternativas, y es lo que creemos que tiene que cursar, que el pueblo decida cuál es el mejor mecanismo. Y sin perjuicio de ello, esto lo he señalado antes, pero creo que es importante plantearlo una y otra vez. Hay urgencias sociales que seguir abordando. El tema de las pensiones, el tema del sueldo mínimo, la rebaja de la dieta parlamentaria, eso no puede detenerse. Acá podemos caminar y mascar chicle y en eso estamos conversando. Diputado, mañana van a seguir las conversaciones respecto al tema. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Por favor. Y le quiero comentar que lo que señalaron los representantes de la oposición hace un rato es que ellos insisten en el plebiscito de entrada y así ratificatorio. Es. Así es. Pero además agregan que están disponibles para avanzar hacia una convención constituyente con un 80% de representación ciudadana y un 20% de representación parlamentaria. ¿Le satisface esa propuesta? ¿Lo representa esa propuesta? Nosotros creemos como Frente Amplio que lo mejor es que si hay una diferencia respecto al mecanismo, sea el pueblo el que la decida mediante un plebiscito y no un acuerdo cerrado entre los partidos políticos. Esa es la posición que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo en todos los espacios, y en las conversaciones que continúan el día de mañana es la posición que vamos a defender, en particular dado el plebiscito y el acuerdo que han tomado los alcaldes de todos los partidos políticos. Fernando Paredes de la UDI de Puerto Natales, Germán Codina de Renovación Nacional en Puente Alto, el alcalde Durán de el Partido Socialista, el alcalde Castro de la Democracia Cristiana, etcétera. Entonces, nos parece que ahí hay una propuesta de diálogo concreta y que nos tomemos. ¿Ustedes van a participar, perdón, de la reunión de mañana, que es a las 11 y media? ¿Ustedes tienen que estar acá también? ¿Cómo? Vamos a ver cuál es el mecanismo para poder estar en ambas partes. Pero nos interesa. Mira, hemos desarrollado una tecnología, una nueva tecnología, y estamos viendo. Pero mira, tenemos interés en seguir dialogando para poder plantear justamente esta postura. Acá no puede haber un quiebre del diálogo ni que algunos se lleven la pelota solos para la casa. Es importante continuar con el diálogo. Concretamente, ayer todos los partidos de las oposiciones sacaron una declaración como un itinerario que ellos establecieron. Ustedes. Es lo que nosotros mantenemos. Sin embargo, otro sector de otros partidos importantes de las oposiciones han establecido que están dispuestos a llegar a un acuerdo en torno a una convención constituyente. O sea, se quebró la oposición. Yo no diría que se ha quebrado, yo diría que las conversaciones están dándose. Acá no hay la oposición no es el único actor. También está la derecha, cuyos votos se requieren para poder dar curso institucional a este proceso, son 2/3, y nosotros vamos a insistir con la propuesta a la que llegamos ayer. ¿Por qué no participaron en la reunión con los demás dirigentes de las oposiciones? Porque la tuvimos anteriormente, la tuvimos a las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y ahora estábamos en varias reuniones a la vez. No es que haya habido una exclusión, sino que descoordinación de tiempo, pero estamos trabajando. Pero bueno, vamos a seguir conversando y en eso no me voy a entrar en una pelea por los tiempos. La diputada del Partido Comunista, Carmen Hirsch, diputada, respecto al que le hemos planteado, hoy día las otras fuerzas de la oposición plantean esto de una convención constituyente 80-20, 80 representación ciudadana, 20% parlamentaria. Ustedes han planteado que quieren asamblea constituyente, ¿les satisface o representa esa posibilidad? Nosotros hemos planteado lo que la declaración de todos los partidos políticos plantearon ayer. O sea, no es posible sacar una declaración ayer y borrarla con el codo 4 horas después. Eso está claro, porque si no, es, como he dicho, es seguir desprestigiándose. Si tenemos alguna pizca de legitimidad es precisamente porque fuimos capaces de sacar una declaración unitaria. Ahora, respecto al tema del 80-20, nosotros como bancada comunista, y hemos conversado también con los compañeros del Frente Amplio, estamos por seguir el ejemplo de los alcaldes. Si los alcaldes de derecha e izquierda son capaces de ponerse de acuerdo y en plebiscitar un mecanismo con 3 opciones, yo no veo por qué aquí en la Cámara o en el Senado no es posible alcanzar un acuerdo similar. Es esto, el tratar de imponer una sola opción en un plebiscito, como sería la convención constituyente, es tremendamente antidemocrático. Para nosotros lo democrático es que la gente elija entre al menos 2 alternativas o 3. Lo otro huele, como siempre, a cocina, huele a arreglo entre 4 paredes. ¿Y qué va a pasar? Eso significa que la gente no nos va a creer. Ahora, nosotros creemos que el diálogo, sí, pero el diálogo que sea de verdad, diálogo democrático, diálogo constructivo, diálogo abierto. No creemos en las encerronas, no creemos en las cocinas y no creemos en los arreglines entre 4 paredes. Comunista Camila Vallejo. El presidente de la República, dentro de lo poco y nada que dijo el día de ayer, señaló una cuestión que creo yo que es importante resaltar en este contexto, que se requiere un acuerdo respecto al cambio de la Constitución. Y lo que nosotros hemos tratado de plantearle permanentemente a los parlamentarios de Chile Vamos en el gobierno es que ese acuerdo necesariamente implica garantizar la libertad de elección al pueblo de Chile. Si imponemos solo un mecanismo desde el Congreso, no hay libertad de elegir al pueblo de Chile. Le estamos cercenando la posibilidad de elegir entre cuál mecanismo prefiere, ¿cierto?, hacer el cambio a la Constitución. Nosotros hemos defendido la Asamblea Constituyente porque creemos que es el más legítimo. Creímos que esto era un acuerdo de oposición el día de ayer y parece que hoy día se está pretendiendo borrar con el codo lo que se escribió con la mano y lo lamentamos. Porque no estamos planteando la imposición de la Asamblea Constituyente. Lo único que decimos es que es una alternativa que tiene que estar en la papeleta, como así bien lo entendieron los alcaldes de nuestro país. Y no solamente los alcaldes de izquierda. Si ellos pudieron ponerse de acuerdo respecto al cambio de la Constitución en eso tan fundamental, que es consultarle en su plebiscito sobre los mecanismos a la ciudadanía, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí Renovación Nacional no está disponible a eso? ¿Por qué aquí la UDI no está disponible a eso? ¿Por qué no hay disposición a garantizar la libertad de elegir al pueblo de Chile sobre cuál mecanismo es el más idóneo para poder cambiar la Constitución? No entendemos. Eso es un principio democrático fundamental, el otorgar la posibilidad de elección. Y lo queremos excluir, lo queremos cercenar. Queremos impedir que esa elección se pueda dar, queremos imponer una sola forma de cambio a la Constitución. Eso no nos parece democrático y no nos parece algo que busque realmente un entendimiento y un acuerdo en materia constitucional. Bien, muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Vamos a escuchar a Catalina Pérez, presidenta de la Revolución Democrática, a ver si... Y inmediatamente después vienen los presidentes de la UDI, de Renovación Nacional también, y de Evópoli. Diputada Catalina Pérez, la escuchamos. A ver, a mí en primer lugar me gustaría agradecer que la idea del plebiscito continúe sumando voluntades. Supimos que Renovación Nacional ha decidido abrirse a la opción de plebiscitar, de hacer un plebiscito de ingreso al proceso constituyente. Y ya supimos también que los alcaldes de sectores oficialistas y también de sectores de oposición han decidido plebiscitar no solamente si Chile merece o no una nueva constitución, sino que también los mecanismos por los cuales esta se elabora. Y creemos que esta, por ejemplo, es una excelente oportunidad para darle curso a un proceso constituyente que nos permita preguntarle a las personas si desean o no un cambio constitucional y cuál es el mejor mecanismo para elaborarlo. Nosotros continuamos sosteniendo en conjunto con la oposición el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Hoy hay diversas propuestas sobre la mesa. Algunos han propuesto dentro de esa Asamblea Constituyente incluir o no parlamentarios. Nosotros creemos que esa puede ser una posibilidad que tenemos que discutir. Las reuniones siguen durante el día de mañana. Esto en ningún caso se cierra, sino que muy por el contrario, agradecemos que se abran puertas de diálogo que nos permitan avanzar en salidas democráticas y pacíficas al conflicto. ¿Usted va a ir mañana a la reunión, cierto? ¿Sí? Nosotros vamos a participar, por supuesto, participamos con algunos de nuestros parlamentarios de la reunión con diversos partidos de oposición. Tuvimos también una reunión como Frente Amplio, nos interesa tomar una postura unitaria desde la oposición y desde el Frente Amplio, y mañana también vamos a continuar participando de todos los espacios de diálogo que se abran y que nos permitan alcanzar la Asamblea Constituyente y el plebiscito por una nueva constitución. Para los otros partidos de la oposición que hablaron antes, que eran ustedes, lo de esa convención constituyente podría ser lo mismo para ustedes, pero con una asamblea constituyente con parlamentarios. O sea, lo que hay que definir es qué caracteriza una asamblea constituyente. En eso algunos han pensado que eso también permitiría el ingreso de parlamentarios. Nosotros, a lo que hemos conversado hasta ahora, es que no. Esa conversación está abierta sobre la mesa y creemos que esa conversación avanza cuando, por ejemplo, los alcaldes presentan la propuesta respecto a plebiscito, y esperamos también que sean otros sectores los que sigan abriéndose a la posibilidad de preguntarle a la gente cuál es el mejor mecanismo de salida a esta crisis social. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a los representantes de Chile Vamos que han participado de estas reuniones. Hay que decir que lo que ha hecho Chile Vamos, particularmente la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, es esperar que se hayan concretado las reuniones de la oposición. Han esperado pacientemente y ahora van a entregar sus impresiones respecto de lo que ha ocurrido durante esta jornada. En Ala Reymate, presidente de Evópoli, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Muy buenas noches, agradecerle a todos ustedes por estar aquí. Ustedes saben, hoy día ha sido un día importante, todos los actores políticos han mostrado una disposición al diálogo. Los chilenos nos exigen ponernos de acuerdo, tenemos que darle una salida a un país que, lo sabemos, está viviendo una crisis social. En primer lugar, volver a recordar algo fundamental, el acuerdo por la paz. Es algo que todos los actores políticos hoy día dijeron con claridad y nos queremos sumar a ese llamado. En segundo lugar, Chile Vamos, Evópoli, ha mostrado también una disposición a dialogar. Estamos todos con la voluntad de avanzar para poder tener una nueva constitución para Chile. Creemos que un congreso constituyente y un plebiscito ratificatorio es una gran vía con participación ciudadana en todas las etapas. Es cierto que hay distintas visiones y la oposición tiene otros planteamientos. Hoy mostramos disposición al diálogo, a apertura. Yo espero que mañana esto continúe y efectivamente tengamos la capacidad todos de bajar algunas consignas, estar a la altura de los desafíos, ser responsables y alcanzar un acuerdo para Chile. Gracias. La presidenta de la UDI, Jacqueline Fandesel-Berger, también se va a referir a lo que ha ocurrido en el marco de estas negociaciones esta jornada. Escuchamos. 20% de parlamentarios. ¿Acercan las posturas con el oficialismo o no? A ver, yo creo que esa es la propuesta que ellos han hecho. Nosotros creemos que lo valioso de lo que ha sucedido hoy día es que hemos sido capaces de sentarnos a conversar. La UDI y Chile Vamos han estado dispuestos a dialogar en torno a una nueva constitución. Creo que esos son puntos absolutamente relevantes y esto hacerlo con participación ciudadana. Los mecanismos a través de los cuales se puede dar esto es una cosa que tenemos que consensuar y por lo mismo tenemos que conversarlas no solo entre nosotros, sino que también con los demás. ¿Pero acerca las posiciones, la propuesta de la oposición? No sé, la verdad es que a nosotros eso no nos parece que deteriora en gran parte la legitimidad del Congreso, pero sin duda que es un tema que estamos dispuestos a conversar. ¿Pero no deteriora? Deteriora. Pero ahora, un plebiscito de entrada. ¿Ustedes están más abiertos a esa opción de un plebiscito de entrada al proceso constituyente? ¿Hay más apertura después de esta jornada a esta posibilidad? A ver, lo que pasa es que yo lo que creo que acá lo que nosotros debiéramos hacer, no solo hablar de temas políticos, como es una nueva constitución, que yo creo que de por sí ya es una gran novedad, sino también de acuerdos sociales. Acá todo esto partió por una demanda social y hoy día lo que grita la gente, digamos, desesperada, es que quiere paz social. Y por lo tanto nosotros no podemos avanzar en acuerdos políticos sin avanzar en un tema de seguridad ciudadana. ¿Pero ya plantearon temas sociales en estas negociaciones o plantearon temas políticos? No, pero no pueden ir desconectados unos de otros. Pero en la práctica, hoy día hablaron solo de temas políticos. También se planteó. Puedo estar equivocado, yo no tuve la reunión, usted me puede aclarar. Sí, no, lo planteamos, no en la reunión grande, pero sí posteriormente nos planteamos que esto no puede ir desconectado una cosa de la otra. Acá nosotros necesitamos que haya paz social, entendemos que no que las declaraciones que ha hecho la oposición en torno a condenar la violencia es una buena señal, pero necesitamos hechos concretos. Acá no bastan con declaraciones de buenas intenciones. Obras son amores y no buenas razones. Por lo tanto, necesitamos que hayan hechos concretos que apunten a poder controlar el desborde que vimos ayer y que probablemente vamos a ver mañana. Bien, vamos a escuchar entonces a Mario Desbordes a propósito de la última frase de la presidenta de la UDI, Jacqueline Fernández-Albergue. Don Mario, preguntarle de inmediato respecto de lo que ocurrió durante esta jornada. La oposición ha planteado 80-20 en el marco de una convención constituyente. ¿A usted qué le parece esa idea? ¿Y hay apertura desde su sector respecto, RN, Chile Vamos, hacia un plebiscito de entrada en el marco del proceso constituyente o no? Lo primero es que si se plantea una composición para una convención constituyente en determinados porcentajes por parte de la oposición, bueno, yo quiero valorar que estemos ya conversando la posibilidad de una convención constituyente. Yo quiero ver el vaso medio lleno. Ojalá lleguemos a un punto de acuerdo en ese tema, los porcentajes de composición, y acordemos que la convención constituyente es una buena alternativa. La propia presidenta Bachelet lo planteó dentro de las alternativas que ella propuso al país en febrero del año pasado. Sobre el plebiscito de entrada, es parte de lo que se está negociando y es una cuestión que para nosotros, por lo menos, sería razonable si se consulta a la ciudadanía el mecanismo que llegáramos a acordar. Vamos a ver si lo logramos acordar, obviamente. ¿Nosotros primero es RN o es Chile Vamos? Renovación Nacional. Renovación Nacional. Estamos en un primer día de conversaciones y yo creo que si uno hiciera un punteo de 10 puntos que estaban sobre la mesa, ya ha habido al menos acercamiento en 5 o 6 puntos y hay unos 4 en donde la cosa no se ha movido todavía, pero es parte de lo normal dentro de un proceso de diálogo, de discusión y de negociación entre fuerzas políticas muy distintas. ¿Usted espera mañana que esto se zanje? Por supuesto, yo la expectativa es que pudiera lograrse esto mañana, ojalá así sea. Si no es mañana, tendrá que ser, tenemos que seguir trabajando para eso, pero ojalá el día de mañana traiga una buena noticia para la ciudadanía. Bien, muchas gracias. El diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, cerrando entonces esta extensa ronda de declaraciones que hemos tenido acá en la sede del Congreso, termina sin acuerdo esta jornada de negociaciones, pero Mario Desbordes ha dicho, sin entrar en el detalle, que hay al menos 5 aspectos donde se ha avanzado para lograr acuerdo y hay otros 4 temas donde no se ha logrado un acuerdo. En definitiva, así termina esta jornada. Mañana se retoman las conversaciones en Santiago respecto de avanzar hacia un proceso de nueva constitución en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio. Bio Bio, siempre alerta. Con Catherine Ibáñez estamos reunidos en Hoy en la Radio. Hemos quedado al tanto, naturalmente, de lo que está pasando en el Congreso con este acuerdo que no logró concretarse en esta jornada, donde van a continuar las reuniones. Vamos a seguir, por supuesto, muy atento a aquello. Mientras les contamos algunas informaciones relevantes, nos cuentan que hay un incendio en el bypass de Temuco, en el kilómetro 673 de norte a sur. Esto es la ruta 5 sur. En Plaza Italia hay tráfico normal, no hay manifestantes a esta hora. Nos reportan varios auditores que inclusive los automóviles pueden circular, algo totalmente distinto probablemente a los últimos 20, 24 días inclusive de lo que han sido las manifestaciones para los vecinos que están ahí en ese sector. Barricadas en Camino a la Fruta, esto es en el sector Las Cabras. También ojo con los que conducen a esta hora por el puente Pelequena, hay objetos en la vía hacia el norte, así que muchísima precaución también. En Peñalolén hay barricadas en la calle completa, José Arrieta llegando a Ictinos. También nos cuentan que hay barricadas en 8 Poniente frente a la estación del Biotren con sentido de Concepción a Chiguayante. El tránsito está cortado. También nos dan cuenta otros auditores de hechos que están desarrollándose también en otros puntos. Estamos muy pendientes de cómo va la situación, de cómo va también el tránsito, principalmente en alguna de las principales arterias del país. Y nos dicen que en Renca hay a esta hora una situación de un ataque a una comisaría en el sector de la subcomisaría Lo Velázquez, que han llegado refuerzos a ese punto, que hay muchísimas personas que estarían atacando la comisaría en ese sector. Los semáforos de Salvador con Providencia están apagados. Hay muchos semáforos que están destruidos literalmente en Providencia y Santiago, pero hay algunos que no están destruidos, pero no funcionan. Entonces, claro, eso genera una congestión importante a esta hora cuando hay gente que no hay tanta visibilidad y por lo tanto quiere llegar rápido. El llamado es que dentro de las condiciones que hoy tenemos, principalmente con falta de semáforo, tengamos precaución, tratemos de pasar con cuidado y, por supuesto, con calma. También hay un choque a esta hora en el sector de, acá tengo el dato, Colón con Sebastián Elcano. Uno de los automóviles involucrados huyó del lugar. Está ya en ese lugar trabajando personal de emergencias, bomberos, específicamente en calle Colón con Sebastián Elcano. Hasta ahora nos cuenta Raúl. Gracias a todos los auditores que nos mandan mensajes. Sigan, por supuesto, conectados con nosotros a través de nuestro WhatsApp, es el 800-810-810, nuestro Twitter, el @BioBio, y nuestra línea gratuita, el 800-810-810. Nos vamos a las noticias. Viene el boletín informativo de las 22 horas y luego regresamos con más en el Hoy en la Radio. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador de las 22 horas. Vamos a comenzar revisando información sobre manifestaciones que se desarrollan a esta hora en la ciudad de Puerto Montt. Robinson Cárdenas nos cuenta. Con enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, finalizó una jornada más de manifestaciones en Puerto Montt. Al menos hasta este minuto la situación es de calma. La policía uniformada realizó diversas estrategias para poder replegar a quienes estaban en la plaza de Puerto Montt, encendiendo barricadas, destruyendo el mobiliario público y también apedreando algunos edificios, entre ellos la catedral de Puerto Montt. Dicha estrategia finalizó con las personas que estaban en la plaza huyendo hacia los barrios, hacia las poblaciones, una situación que ha generado cierto grado de preocupación en los vecinos, pero que hasta ahora es de calma, pese a que aún hay contenedores de basura que están ardiendo luego de que fuesen utilizados para bloquear el tránsito de los vehículos, tanto particulares como también de carabineros. En las calles de Puerto Montt, Bio Bio, la radio. Y ahora nos trasladamos hasta Viña del Mar para revisar cuál es la situación en ese lugar. Moisés Sinostroza nos cuenta desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. A esta hora aún continúan los efectivos de carabineros en las plazas de Viña del Mar, Plaza Sucre y Plaza Vergara en el centro de la ciudad Jardín, producto de las manifestaciones que se realizaron durante esta jornada y que terminó con algunos enfrentamientos entre fuerzas especiales y los manifestantes. El carabinero se llevó alrededor de 6 personas detenidas, al menos es lo que pudimos contabilizar durante esta tarde en las manifestaciones, que tuvo enfrentamientos entre los carabineros y los manifestantes. Tuvieron que actuar con algunas bombas lacrimógenas, con retenes móviles y también carabineros en motocicleta, carros celulares también se efectuaron el día de hoy, no así, a diferencia de lo que ha sido durante los días anteriores, carros lanzaaguas y carros lanzagases que hoy día no se efectuaron en el centro de la ciudad Jardín en las manifestaciones que, como le reiteramos, se llevaron al menos a 6 personas detenidas durante esta jornada en el centro de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Sin acuerdo, terminó la reunión de hoy de los partidos políticos en el Congreso Nacional en busca de un acuerdo para poder modificar la Constitución. Mañana van a continuar las conversaciones. Óscar Cáceres. acuerdo, pero con avance en algunas materias, en al menos 5 puntos. Así lo dijo hace algunos minutos, lo comentábamos en directo, el diputado de Renovación Nacional, Mario Desbordes, presidente de esa colectividad, y 4 puntos donde todavía no se logran sacar diferencias entre el oficialismo, las oposiciones que han estado reunidas durante toda esta jornada. Sin embargo, hay algo más de claridad respecto de cuáles serían los márgenes a través de los cuales se quiere dar esta negociación que va a continuar mañana en la ciudad de Santiago. Ese margen estaría dado por la propuesta respecto de que el proceso de redacción de una nueva constitución sea a través de una asamblea constituyente. La oposición ha planteado un porcentaje de participación de 80% de ciudadanos y 20% de parlamentarios que no tendrían derecho a ser reelegidos para un nuevo periodo de carácter parlamentario. Parte de ello ha sido recogido por el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, en torno a que ellos están disponibles para esa fórmula. No tanta claridad ha demostrado la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, respecto de esta materia. Desde el Frente Amplio también han señalado que ellos tienen su propia posibilidad y han destacado el proceso de plebiscito que van a llevar adelante los alcaldes de todo el país, donde se le va a preguntar a la ciudadanía si quieren una nueva constitución y a través de qué mecanismo en el Congreso Nacional. Bío Bío, la radio. Un hombre falleció atropellado en Iquique esta noche. La información la tiene Cristian Núñez, de Radio Bío Bío, en esa ciudad. Un hombre falleció al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga acá en el sector de Cabancha, en las afueras del Liceo Politécnico, en el paso peatonal. Estamos en condiciones de confirmar que se trata del empresario y ex cónsul de Italia en la ciudad de Iquique, Enrique Lombardi, quien cruzaba justamente el paso peatonal cuando este vehículo de color rojo pasa por la segunda pista, exceso de velocidad, no se detiene y atropella arrollando a esta persona, quien quedó prácticamente fallecido en forma instantánea. Fue atendido por una persona que pasaba por el lugar, que entendemos un médico que intentó entregarle alguna ayuda, sin embargo fue infructuosa aquella colaboración. La persona yace hasta ahora fallecida a la espera de la llegada del servicio médico legal, sin embargo ya se encuentra en el lugar el fiscal de turno y fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero. De acuerdo a fuentes policiales, el vehículo se dio a la fuga, sin embargo fue captado por cámaras de seguridad y luego fue interceptado en la salida oriente de la ciudad cuando este vehículo pretendía subir hacia la ciudad de Alto Hospicio. Es lo que está ocurriendo acá en el sector de Cabancha con este accidente, con este atropello de esta persona, este ex diplomático de la zona, quien ha fallecido atropellado acá en un paso peatonal en el sector de Cabancha. En Iquique, Bío Bío, la radio. Revisamos información policial con Gabriela Vallejos, de Radio Bío Bío, en la región de Valparaíso. Claro, porque hace un par de horas fue rescatado un cuerpo sin vida de una mujer adulta encontrada durante la tarde en la laguna Tricahue de la comuna de San Felipe. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Investigaciones, carabineros, bomberos y servicio médico legal para poder sacar el cuerpo sin vida del agua. La Brigada de Homicidios de la PDI tomó el caso y ya iniciaron la investigación correspondiente, una información que por el momento se encuentra en completo desarrollo. Reiteramos, el cuerpo de una mujer adulta fue encontrado en la ciudad de San Felipe. Nosotros seguiremos muy pendientes con cualquier nueva información que surja respecto a este tema. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio. 10:06 hasta aquí la revisión de las noticias. Santiago hasta ahora tiene una temperatura de 20,9 grados, el cielo está despejado, mientras que Valparaíso hasta ahora registra una temperatura de 13 grados. Quédese en nuestra sintonía, continúa hoy en la radio y por supuesto en una hora más un nuevo resumen de noticias. Hasta entonces. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bío Bío, la radio, presentó El Informador. Cuesta mucho como concretar proyectos o actividades que uno tenía, es como hacer un corte entre el octubre de ayer y el tiempo de ahora, teniendo esperanza de que todas estas luchas lleguen a buen término, a una meta, y que nos ofrezcan cosas concretas. Soy independiente. Ver todos los días esto que está pasando en mi Chile, créeme que a mí y a muchos colegas y compañeros no nos tiene bien. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar. Bío Bío, la radio.

Y este sábado 23 de noviembre en el Gran Arena Monticello, en un único concierto, se presenta la gran Miriam Hernández con su nuevo tour Soy Mujer. Hay grandes canciones, grandes éxitos, la respuesta a Bad Bunny del tema Amor Fuda y su nuevo tema Soy Mujer. Su gran voz y fuerza interpretativa te harán vivir una noche inolvidable. Compra tu entrada a través de puntoticket.cl. Bien, cambiemos de tema, vámonos a algo asociado a la contingencia, porque ustedes saben que, bueno, lo escuchábamos hace un ratito nada más con lo que estaba pasando en el Congreso y estas conversaciones políticas que no han llegado hasta ahora, acuerdo, por el tema de avanzar en materia constitucional. Donde sí hay mucho más consensos es entre los municipios. Y se tienen claro ya algunos aspectos respecto a esta consulta ciudadana que van a hacer gran parte de los municipios a lo largo de Chile, que es una votación organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, que quiere hacer varias preguntas a los a las personas de sus territorios, de sus comunas, sobre la necesidad de una nueva constitución. Bueno, ya se han definido algunas cosas, como que, por ejemplo, el voto va a ser presencial, que va a haber una única fecha, que va a ser el 7 de diciembre, y que se van a hacer tres preguntas que van a ir en las siguientes líneas. La primera, si la persona que vota quiere una nueva constitución, qué tipo de proceso constituyente preferiría como segunda, y el tercero, los ítems prioritarios para la ciudadanía. Y ahí surgen varias dudas, y una de ellas, por ejemplo, es de qué manera también se pueden incorporar las demandas que algunos municipios que tienen principalmente población o vecinos de pueblos originarios pueden también quedar incorporados en esta consulta para potencialmente también ser incorporados dentro de este debate de nueva constitución. Estamos con Juan Carlos Reinao, el alcalde de Renaico, el expresidente de la Asociación de Municipalidades con el alcalde Mapuche, y está en línea con nosotros. Alcalde, gracias por su tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches, Catherine. Un gusto saludarte. Igualmente, alcalde. Bueno, ustedes participan también como municipio dentro de esta consulta que va a hacerse el 7 de diciembre, ¿no? Sí, efectivamente, la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche no puede estar ausente porque somos alcaldes que representamos en su totalidad a la ciudadanía en la cual nos eligió para que lo representáramos en distintos territorios. Y vamos a estar presentes, creo que hoy día es necesario hablar de la contingencia y hoy día representar también la actitud que ha presentado nuestro pueblo, por tanto tenemos que trabajar y ponerlo en línea en relación a la contingencia. Ahora, en ese sentido hay tres preguntas que tienen que ver con los puntos que yo decía. En el tercer punto probablemente podría haber un área donde podrían estar expresadas de mejor manera las demandas que son asociadas a los vecinos que viven en sus comunas. Sí, mira, nosotros consideramos que hoy día la constitución que Chile nos rige hoy día ya quedó obsoleta. Nosotros creemos que hoy día debe hacerse un cambio constitucional y debe ser hoy día elaborada consultándole a nuestra ciudadanía a través de esta consulta ciudadana, y que después pasa a llamarse un plebiscito. Y obviamente nosotros creemos que en esta consulta ciudadana o plebiscito, que nosotros le vamos a llamar en algunos casos, deben estar plasmados lo que son los derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, que no está hoy día también, pero también hay otros derechos de los pueblos originarios que tampoco aparecen en la constitución antigua, y por tanto yo creo que hoy día es el momento de incorporarlo, porque en la realidad Chile vive, hay pueblos originarios, no lo podemos negar, existen pueblos reconocidos, y el más hoy día nosotros, el cual yo represento, que el pueblo mapuche, existe. Por tanto no había ninguna razón por qué dejarlo fuera en esta nueva constitución que nosotros proponemos realizar el día 7 de diciembre en las municipalidades. Y en relación a eso, nosotros creo que como municipalidad de Caldes Mapuche queremos hacer tres preguntas. Uh-huh. Una pregunta es si queremos nueva constitución, sí o no. Okay. Y la segunda pregunta sería el mecanismo, que sería a través de una asamblea constituyente, podemos sonar, ahí mismo nace, que es o el Congreso o también una convención mixta, que también puede ser otra alternativa. Entonces, si se define de esa forma, la ciudadanía va a decir cómo le gustaría que se elaborara esta carta magna, que es la nueva constitución. Y después también como tenemos una alta población y densidad mapuche que nosotros representamos, podríamos preguntarle si la constitución nueva le gustaría que fuera plurinacional e intercultural, como es hoy día en la realidad. Nosotros en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco, por ejemplo, con Tulmo, esta se fue poblada también entre mapuches y alemanes. Lumaco fue una comuna que está estructurada entre italianos, mapuches y criollos, y tenemos otras comunas también donde están los suizos, y hay una serie de pueblos que llegaron a habitar acá por alguna razón, a convivir con el pueblo mapuche, que lo hayan hecho o que lo hayan hecho regular, o bien, ese es otro tema. Pero yo creo que a lo largo de la historia hemos convivido. Yo creo que es bien necesario preguntarle cómo nos gustaría que esta nueva carta que Magna que nos va a dirigir, que nos va a representar, cómo nos gustaría que fuese. Y hay que consultar, no hay que tener miedo hoy día a consultar el pueblo. Hay que empatizar. Hoy día hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy día es necesario, hoy día, de una u otra forma, estar presente frente a lo que se quiere preguntar y deben ser coherente con lo que queremos hacer. Sí, el concepto de Estado plurinacional es algo que surge sobre todo además en lo que tiene que ver con pueblos originarios, ¿no? Y con efectivamente lo que usted dice, la multiculturalidad que efectivamente existe, pero que no está intrínsecamente expresada como tal, ni tampoco con la plurinacionalidad o con estos conceptos dentro de la Constitución que hoy día actualmente nos rige. El hecho de poder eventualmente, como un primer paso, porque hay muchos desafíos acá y sabemos también las consignas históricas que hay por parte del pueblo mapuche y también de otras etnias que también tienen lo suyo en otros lugares, en otros pueblos, en el norte y en otros lugares del país, pero ese primer reconocimiento tácito o explícito en una nueva constitución sería un primer paso importante para comenzar a trabajar en otras demandas relevantes, históricas y trascendentales de los pueblos originarios. Sí, indudablemente yo creo que hay que trabajar todo lo que se pueda hacer. Nosotros como seres humanos hemos evolucionado hacia una convivencia, por tanto también creo que todos los derechos y los deberes y los espacios tenemos que representar en una nueva constitución. Lo que es importante cuando nosotros hablamos de la plurinacionalidad, donde el poder se empieza a compartir, donde todos tenemos los mismos deberes, también tenemos las mismas obligaciones, y donde nosotros hablamos de un tema que es súper importante, que es interculturalidad, no multiculturalidad, porque ahí hay un concepto que es un poco complejo, porque siempre lo han enseñado en historia, que es la multiculturalidad, y nosotros creemos que es interculturalidad, donde todos tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos y al mismo tiempo somos iguales. Por tanto, creemos que, y eso pasa en la realidad. Nosotros, si usted viene a la novena región donde están los criollos, los que vinieron de otros países y donde están los mapuches, nosotros no tenemos ningún problema, los respetamos y muchas de las personas de otra forma han contraído inclusive matrimonio entre ellos, sí, y viceversa. Entonces, esa realidad existe. Entonces, ¿por qué desconocerla? Y ahí es donde se da este fenómeno de poder consultarlo y por lo menos empezar a trabajar ya. Y qué lástima que la historia la empezaron a eliminar. Qué lástima, porque si nosotros sabemos de historia, sabemos de nuestro pasado, podemos construir el presente y podemos construir y mirar muy bien el futuro. Pero como lo están eliminando, creo que hoy día es tiempo de retomarlo y empezar a construir algo que dejemos a las futuras generaciones, y por lo tanto nosotros como autoridad política y representantes de comunas en Santiago el 7 hemos llegado a un acuerdo, y un acuerdo que fue bastante de autoridad, de caballeros, de humanidad, donde lo hemos puesto de acuerdo, obviamente con algunas diferencias, porque Chile es largo, sí, claro, y obviamente tenemos de pensamiento distinto, pero hemos llegado a este consenso donde creemos que es necesario preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere y cómo quiere, cuáles son los mecanismos que se deberían utilizar, y también incorporar otros y que tienen que ver con la regionalización de donde nosotros representamos, considerando que Chile es tan largo y extenso, donde tenemos una diversidad enorme y la Araucanía tiene una riqueza también incalculable que nosotros creemos que se puede representar en esta consulta para lo que queremos llegar al propósito final, que es una nueva constitución. Claro, por eso el 7, las personas que pertenecen a las comunas que están dentro de la asociación, que son Reinaico, Cholchol, Saavedra, Curarrehue, Alto Biobío, Tirúa, Coyhaique, Paillaco y Lumaco, la idea es que vayan y participen de este proceso. Me imagino que cada comuna va a entregar en detalle los lugares donde van a operar, los horarios y todo aquello, para que puedan participar ese 7 de diciembre. Sí, por supuesto, nosotros esperamos que la ciudadanía se levante temprano, vaya a validar su opinión, porque esto sí que es importante. Una nueva constitución sí que es importante, porque muchas veces se habla que no es importante. Sí, es muy importante, porque ahí donde nosotros vamos a exponer en la constitución, donde se exponen los derechos, se exponen los deberes, los derechos que faltan, los deberes que también faltan, que hay que incorporarlo, porque hoy día la generación ha cambiado y ha cambiado para construir una nueva sociedad de la que estamos construyendo hoy día al ritmo de la ciencia, la tecnología. Entonces vamos a tener que hacer el esfuerzo, y obviamente nosotros, cada municipio en conjunto con su consejo municipal y toda la ciudadanía, a hacerle el llamado para que vaya a votar las preguntas que nosotros, de una u otra forma, como municipio, de forma autónoma, vamos a exponerle a la ciudadanía y le vamos a preguntar, para que esto, de una u otra forma, seamos una gran mayoría, sea el pueblo que decida cómo queremos que vivamos hoy y cómo queremos que vivamos el futuro. Sí, alcalde, antes de despedirlo, mañana es un día especial, hay una serie de manifestaciones convocadas a lo largo de Chile, porque es la primera conmemoración por la muerte, el primer aniversario de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Hay actividades que van a haber en su región y en otras regiones de Chile también. ¿Qué espera usted a partir de este día que puede ocurrir, considerando además que tras la muerte de Camilo Catrillanca se habían hecho probablemente muchos compromisos o muchas intenciones que al parecer no han avanzado mucho respecto a las demandas que se expresaron en su momento, y puntualmente sobre el caso y la situación puntual de la justicia que se solicitaba por el caso de Camilo Catrillanca? La verdad es que mañana es un día importante para el pueblo mapuche y también para el pueblo chileno, y también un antes y un después de un Chile que se venía dando este conflicto con el pueblo mapuche. Y mañana se celebra un año de la muerte de Camilo Catrillanca, que es una lástima, que nosotros nos dolió bastante. Yo conozco bastante la familia de Camilo Catrillanca, respeto mucho la autoridad del Lonco, del papá, de Marcelo, y obviamente el hijo Marcelo también. Esperamos lo que hemos conversado y lo que me ha manifestado Marcelo, que va a ser una actividad, una cabalgata desde Silla hacia al tractor durante la tarde, tratando de llegar a la misma hora de momento en que se perdió la vida Camilo, que se dice que fue un cuarto para las cinco, otros dicen que fue a las 4:30, pero llegar al tractor donde se va a realizar una ceremonia en conmemoración de su muerte. Y bueno, él dijo, hay que vivir el duelo, están viviendo el duelo, llamó a la tranquilidad, llamó a la calma, ha llamado hoy día que hay que manifestarse dentro del marco del respeto, y obviamente que hay que respetar el duelo, y me parece de manera muy justa el llamado que ha hecho. Creo que hay que respetar el duelo, él llama a apoyarlo en este día de dolor, porque es difícil recordar los momentos que vivieron como un día de mañana que iba a vivir. Entonces hoy día tenemos una familia destrozada, tenemos una madre que ha perdido su esposo, quedaron dos hijos, y por tanto es lamentable, pero se va a vivir, y espero que sea una conmemoración como nosotros siempre lo hemos caracterizado, de hermandad, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y también tenemos hoy día una gran lucha, que es la restitución territorial, que también siempre va a estar presente en cualquier situación, y eso se va a vivir mañana, y tanto preparándose para la gran ceremonia, para cabalgata, para recibir a los visitantes, y por supuesto que va a haber una gran reflexión, y esa reflexión espero que también le sirva a todos, no solo a los mapuches, no solo también a Carabineros también, que durante muchos años hicieron los montajes. Aquí hay que decirlo, hubo un montaje antes con la operación Huracán y posteriormente con la muerte de Camilo Catrillanca, y obviamente tienen que asumir esa responsabilidad, no puede quedar impune, y tienen que asumirla con como debe ser, y por tanto nosotros obviamente solidarizamos con las familias, solidarizamos también con todo lo que está ocurriendo. Obviamente que nunca es bueno perder una vida humana. Nosotros los mapuches siempre hemos creído en la vida, hemos creído en el medio ambiente, por eso que nosotros estamos trabajando por que tener una, y a veces no nos peleamos con las grandes empresas justamente por eso, porque creemos que no pueden llegar a destruir la naturaleza por así, porque hoy día nosotros convivimos con aquello y hoy día también le damos ese mismo valor a la vida humana. Por tanto, estamos atentos al llamado que ha hecho la familia Catrillanca a conmemorar un año, pero también hay que considerar que es un duelo. Sí. Y por tanto, tiene que respetarse esos márgenes. Por tanto, el llamado a la tranquilidad, a llevar flores naturales como a él le gustaba, como me decía el abuelo, el lonco Catrillanca, le gustaban mucho las especies naturales. Y obviamente eso es lo que se va a hacer mañana, justamente una ceremonia en el tractor y ahí vamos a estar, ahí se va a estar en Ercilla. Bien, le quiero agradecer mucho, alcalde Juan Carlos Reinao, por conversar con nosotros a esta hora y hablar sobre estos temas con Bio. Que esté muy bien. Muchas gracias, Katy. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Ahí estaba el alcalde de Renaico, presidente de la Asociación de Municipalidades, con el alcalde mapuche, conversando con Bio. Estamos con ustedes, 43 estaciones en todo el país, biobiochile.cl, por supuesto, también conectadas con nosotros, y en nuestra aplicación, que es Radio Bio. 800-810-810 se puede conectar con nosotros, si está en Concepción se puede comunicar con nosotros al 800-726-726. Estamos recibiendo todos sus mensajes también, como por ejemplo el que nos manda un auditor a esta hora que dice que está en Concepción, va en el sector de San Vicente, en este momento 15 minutos de la Vega Monumental, nos va escuchando a esta hora. Así que también un saludo grande para él, que está en sintonía de Bio, por supuesto. Hola, soy amigo, soy de Coronel y estoy aquí también escuchándolos a esta hora, nos escriben auditores. Buenas noches, ciclistas protestando fuera del Casino Marina del Sol. Esto también en la región del Bio. Vamos a revisar otro tema, mientras por supuesto seguimos revisando todos sus mensajes, que tiene que ver también con parte de la situación que se vive en nuestro país y la crisis que afecta por supuesto también a Chile. Bueno, hoy día se conoció que la Universidad de Chile va a entregar de forma gratuita las prótesis oculares a todas las víctimas que ha dejado justamente el impacto de balines, de perdigones en su rostro, en sus ojos. Conocemos muchísimos casos, son más de 200 personas, según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las que han sufrido trauma ocular. De ese un porcentaje importante incluso ha perdido el globo ocular. Hay un caso, de hecho, que es conocido a nivel nacional, el de un joven que ha perdido la visión en sus dos ojos, producto de los balines o perdigones que utiliza Carabineros para disuadir las manifestaciones. Este es un trabajo coordinado que se ha hecho por parte de la Universidad de Chile. Hoy día junto al Colegio Médico entregaron detalles y queremos conocer, por supuesto, cómo va a operar este plan. Está con nosotros Irene Morales, ella es la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y nos va a explicar mayores antecedentes. ¿Cómo está, Irene? Buenas noches. Muy buenas noches, aquí atenta a entregar la información que ustedes requieran para informar a la comunidad. Irene, son más de 200 personas, según el último reporte, las que tienen algún trauma ocular en distinto nivel y que van a tener que tener todos, me imagino, una rehabilitación también en distinto grado. ¿De qué manera se incorporan ustedes como facultad, como universidad, para hacer este tratamiento y en qué va a consistir este proceso de rehabilitación gratuito, además, en el que ustedes van a ser parte con estas personas que han sido víctimas de estos impactos de balines o perdigones en sus ojos puntualmente? La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en su clínica odontológica, dispone del servicio de prótesis maxilofacial. Dentro de las atenciones de las prótesis maxilofaciales que se entregan en este servicio está incluida en la rehabilitación a través de prótesis oculares. Las personas que han perdido el globo ocular requieren de una instalación de prótesis ocular y es lo que nosotros estamos ofreciendo sin costo para las víctimas de la violencia y la represión policial en este movimiento social que ha generado esta catástrofe sanitaria. Sí. Cuénteme, por favor, continúe. Sí, está bien. La primera atención es hecha por el servicio de urgencia que está protegido por el auge, ¿verdad? Y una vez que ha sido resuelto el problema de la emergencia, el oftalmólogo tiene que derivar a un cirujano dentista para que se construya la rehabilitación a través de prótesis facial. Ahora, esto es en eso consiste lo que nosotros vamos a hacer. Las prótesis oculares se realizan en forma individual. Están hechas ad hoc para cada una de las personas que ha sido afectada por un trauma ocular y pérdida del globo. En la medida que sea más precoz la atención, el resultado puede ser más eficiente en términos de la rehabilitación del paciente. Claro, y aquí por lo mismo, y usted me dice, se hacen según cada caso, porque también depende de las condiciones de cada paciente, que hay condiciones que tienen personas o casos que hemos conocido con afectación de dos ojos, otros con afectación de un ojo y otros con mayor o menor grado de gravedad de la lesión. En el sentido de mayor o menor grado me refiero a que hay personas que definitivamente han perdido el ojo o han quedado ciegos, y otros que están en tratamiento para poder recuperar parcial o ojalá totalmente la visión. Sí, yo quiero aclarar que esta situación es tan grave y tan catastrófica porque el daño generado por el impacto del balino hace perder el globo ocular y la rehabilitación es parcial. Estas personas van a quedar con discapacidad visual permanente. Es decir, la rehabilitación en términos de generales requiere de un equipo multidisciplinario. La prótesis ocular no devuelve la visión a esta persona. Yo quiero ser muy enfática en esto, y por esa razón nosotros exigimos que se deponga este sistema de represión policial, porque el daño es irreparable. La prótesis ocular no logra conectar la visión con el nervio óptico. Es una rehabilitación estética que permite a la persona integrarse mejor, reintegrarse mejor a esta nueva forma de vida, pero pierde la visión en forma permanente en el ojo afectado. Claro, cuando hay un ojo afectado y cuando hay una afectación desde ese punto de vista que usted nos menciona, y ya esa situación, según dicen los médicos, es irreversible. Claro, pero la pérdida de la visión, bueno, eso es algo irreparable y por eso se necesita un equipo multifuncional, terapeutas ocupacionales. Nosotros tenemos una visión tridimensional. Al perder la visión en un ojo, se pierde la tridimensionalidad. Por lo tanto, el movilizarse, el saber de dónde están ubicadas las cosas, es algo que se pierde. Es necesario aprender a caminar de nuevo, a ubicarse en el espacio, es necesario soportar el trauma. Cuando es producto de un trauma, no fortuito, porque si alguien pierde un globo ocular por un accidente automovilístico, ¿verdad?, asume que fue una consecuencia del azar. Pero en este caso es una situación en la que una persona está manifestándose, protestando o por último caminando por la calle y un agente policial le dispara en su rostro y le provoca este daño, tiene un trauma adicional en términos del por qué le pasó. Es decir, no es azaroso, es algo que ocurrió provocado por el Estado a esta persona. Nosotros consideramos que el Estado no solo tiene la obligación de rehabilitar a esta persona, sino también debía indemnizarlo por el concepto que yo le estoy explicando. Sí. Estas personas no van a recuperar la visión, pero nosotros consideramos, está demostrado que el que tenga un globo, una prótesis ocular, le permite rehabilitarse de mejor manera. Claro, con las consecuencias naturalmente desde el ámbito psicológico y también prácticamente biológicas, claro, que eso conlleva. Le iba a preguntar, un tratamiento, Irene, de poder, considerando que no va a haber recuperación de visión, pero sí desde lo estético poder incorporar al cuerpo una prótesis ocular. Me imagino que es un proceso largo. Mira, el proceso es el siguiente. El equipo oftalmológico resuelve el problema de la urgencia, ¿verdad? Esto es una urgencia aguda. La paciente llega afectado con una herida de impacto de bala o balina a la emergencia. Ellos resuelven la parte de los tejidos blandos, tratan de mantener el globo ocular en lo posible, porque permanecer el globo ocular hasta el momento de hacer la intervención para poner la prótesis mejora la posibilidad de que los músculos del ojo puedan incorporarse al movimiento con la prótesis, y por lo tanto la persona incluso puede tener algún grado de movimiento como de el efecto lectura, ¿verdad? Es decir, que no sea un ojo que no se mueve y que esté inerte, sino que por lo menos logre tener algún grado de movilidad con el ojo que sí está permanente. Esto, nosotros, una vez que el es derivado del oftalmólogo, en 4 o 5 sesiones nosotros podemos ser capaces de rehabilitar a esta persona con una prótesis ocular. Y ese sistema nosotros lo tenemos implementado en nuestra clínica odontológica y es lo que estamos ofreciendo a todas las víctimas de la represión de Estado en esta situación de movimiento social. Nuestro compromiso es que sea sin costo para las víctimas. Nosotros nos vamos a encargar de ver las formas de financiar, intentaremos que el Estado se haga responsable también de alguna manera con el financiamiento, pero no nos sometemos a esa condicionante. Todas las personas que hayan sido afectadas por víctimas de violencia policial y hayan perdido globos oculares, nosotros las vamos a atender en nuestra clínica odontológica. Sí, aquí estamos coordinados. Sí, le voy a preguntar por el caso de Regiones, porque aquí hay algunos casos de víctimas de trauma ocular. Conocíamos el otro día el caso de un chico, por ejemplo, en Iquique, que llegó acá, trasladado, por ejemplo, al Hospital del Salvador, que es donde se están centralizando todos los casos. Está teniendo una ayuda por parte de algunas organizaciones, fundaciones, qué sé yo, para su mantención aquí. Hay un caso también de un chico en Concepción y todo aquello. Ellos también forman parte de este grupo de las 200 personas con trauma ocular, solo viven en Santiago. Nosotros estamos coordinándonos con la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es la única entidad que imparte la formación de este tipo de postítulo de prótesis oculares o prótesis, o somatoprótesis, ¿sí?, ¿no?, de la prótesis faciales. Y todas las personas a nivel de América. Y todas las personas que están formadas en Chile han pasado por nuestros procesos formativos. Por lo tanto, nosotros tenemos a todas las personas que están ubicadas en distintas partes de la región, las estamos coordinando de modo de poder otorgar este servicio a las personas que están en provincias. Tenemos la posibilidad de que ellos viajen a Santiago, pero la idea es que ellos puedan rehabilitarse también en distintos puntos en provincia. Estamos haciendo la localización geográfica de todos los titulados de prótesis maxilofacial que han pasado por nuestra facultad para poder coordinarlos e incorporarlos en este servicio. Si no fuese así, igual, de todas maneras, la Fiscalía nos ha informado que ellos disponen de recursos para la reparación de daños y que pudiesen permitir también el financiar los traslados para poder para recuperar o la rehabilitación de las personas afectadas. Claro, eso es bien importante entonces, que para quien a lo mejor nos está escuchando y tiene algún familiar o algún conocido que ha sido víctima de trauma, bueno, todos los casos están registrados de trauma ocular, tienen que seguir el conducto regular y a través de esa vía van a llegar a ustedes porque están todos coordinados. Eso es lo que estamos haciendo, en el fondo. Nosotros ahora estamos también en una... Estamos perdiendo ahí, Irene. ¿Aló? Ahí sí, ahí. Sí, perdimos un momento la comunicación, ahora sí. No, está bien, sí. Es que estamos coordinados con el Colegio Médico para poder hacer un equipo multidisciplinario que estamos coordinando de modo que haya una escalada de pasos que los afectados puedan tener. Entonces llega la urgencia, el oftalmólogo lo deriva y nosotros lo recibimos y coordinamos nosotros con el equipo de cirujanos dentistas que son prótesistas maxilofaciales que están ubicados a lo largo del país. De todas maneras, el contacto es con la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Claro, ahí a través de esas vías también pueden contactarse en caso de que puedan tener alguna duda. Ahí también, por supuesto, ustedes van a poder ayudar probablemente a muchas familias que están algo confundidas, que tienen algunas interrogantes y, por supuesto, son especialistas ahí en esa materia, en el ámbito claro médico. Que sí, el contacto es del teléfono, no sé si quieren que lo diga, Clínica Odontológica de la Facultad de Odontología, el teléfono 22-97-85034. O al email clínicas@odontologia.uchile.cl. Vamos a estar atentos entonces, ese es el punto de recepción. La idea es que sea un sistema muy fluido, que el la víctima se contacte con nosotros. Nosotros entregamos una hora para la asistencia y el proceso queda en manos de la Facultad de Odontología hasta el momento en que podamos derivarlo nuevamente al siguiente paso de la rehabilitación, que tiene que ver con terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra y otros especialistas que pudiesen ayudarla a esta persona a aprender a vivir nuevamente en estas condiciones especiales de vida producto de la mutilación. Sí, claro, porque además una huella imborrable que queda imborrable para toda la vida, y es un cambio crucial en la vida de una persona el haber sido afectada por una cosa así. Irene Morales, así le quiero agradecer mucho por conversar con nosotros esta noche y por contarnos más detalles sobre esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes y los felicito por su programa. Que esté muy bien, buenas noches. Que esté muy bien, adiós. Ahí estaba la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Irene Morales, respecto a estas prótesis que van a hacer desde esa facultad a los afectados por trauma ocular en Chile. Vamos a irnos al corte, pero antes de eso, les voy a contar algo importante. Lucía Agustina, Café Hotel Boutique es la casona patrimonial que está ubicada en el corazón turístico de la capital. Está a los pies del Cerro Santa Lucía. Visítalos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com. Nos vamos al corte, ya estamos de regreso. Día a día, hacemos historia. El 13 de noviembre del año 1460 murió Enrique el Navegante. Fue un príncipe portugués, organizador de varias expediciones exploratorias de finales de la Edad Media y considerado el iniciador de la era de los descubrimientos. Fue la base de la extensión, además, del imperio colonial portugués. Hay que recordar que en los siglos XV y XVI los portugueses estaban a la vanguardia de la exploración europea en África, más exactamente en las costas de África. Y esto no solo se debió al esfuerzo de Vasco da Gama, el más conocido de los navegantes portugueses, sino también a decenas de otros marinos que trabajaron con ahínco por más de un siglo. Uno de ellos fue justamente Enrique de Portugal, apodado Enrique el Navegante. Él había nacido el año 1394 en Oporto, fue el tercero de los hijos del rey Juan I, por lo que no tuvo la oportunidad de reinar, era el tercero de la dinastía. Pero esto le favoreció para poder dedicarse con mayor tiempo a la que era su pasión, la navegación. Se fue a vivir Enrique a Sagres, en el extremo sur de Portugal, cerca del Cabo de San Vicente y de cara al Atlántico. Y allí, en su palacio, tenía palacio, coleccionó todos los documentos relativos a la navegación. Portulanos, o sea, mapas que recopilaban planos de los distintos puertos de la época, también cartas marinas, relatos de técnicas de navegación, instrumentos de navegación, compases y astrolabios. Después, Enrique construyó un observatorio y creó la primera escuela para navegantes de Europa, para lo que hizo venir desde Mallorca al célebre cartógrafo Jaume Rives. Incluso mandó él mismo a construir un astillero, donde luego se diseñaron las primeras carabelas. Aunque él personalmente no hizo ningún viaje, o sea, era un navegante que no navegaba, organizó sí numerosas expediciones por la costa atlántica de África para encontrar una ruta marítima a la India y al Lejano Oriente. Los portugueses, siempre atraídos por el comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia el Oriente. Sin embargo, esta era controlada por los árabes y también por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran muy, muy hostiles. Entonces, Enrique, ¿qué hizo? Propuso ir hacia el sur, bordeando África, y llegar así al oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud de África. No sabían qué tan al sur tenían que navegar, e incluso no sabían si era posible bordearla. Por entonces, la brújula magnética, usada en China durante más de 1000 años, había recién llegado a Europa, pero su uso era muy, muy limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo. ¿Por qué? Porque atribuían sus poderes a fuerzas ocultas, o sea, la famosa superstición. Y por eso, en vez de confiar en la brújula, confiaban en la estrella polar para determinar la ruta. Por fin, equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, Estas expediciones de Enrique se dirigieron al sur justamente bordeando la costa de África. El objetivo fue primero recopilar información y para eso reunieron los datos de portulanos, recogiendo descripciones de los puertos y también de las costas. En esa época además estaban condicionados por el dogma cristiano y los mapas representaban tres continentes rodeados de agua. Además, en la parte superior del mapa estaba el Jardín del Edén, en el centro la ciudad sagrada de Jerusalén. ¿No estaría en el sur el infierno? Pero Enrique necesitaba información práctica y no cartas trazadas por la teología, con ángeles volando e indicando el lugar hacia dónde navegar. A medida que sus barcos se fueron adentrando hacia el sur, los marineros trazaron nuevos portulanos, estos mapas, ¿no es cierto?, que incluían distancias, demoras entre los puertos de navegación y la profundidad del mar. Cuando los exploradores de Enrique regresaron finalmente a Portugal, volvieron con mucha, mucha información científica, abundante información. Los avances conseguidos con los portulanos y el astrolabio permitieron, por ejemplo, que las expediciones de Enrique, el navegante, avanzaran firmemente en su descenso por las costas de África hacia el sur. Enrique, el navegante, que en todo caso no navegó, murió en Sagres el 13 de noviembre de 1460. Bío Bío, la radio con memoria. Los partidos de la oposición, desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, manifestaron su respaldo a un plebiscito y una asamblea constituyente como el camino para redactar una nueva carta fundamental. Una nueva constitución nacida en democracia debe ser elaborada con amplia participación ciudadana y no de espalda a la gente. La Democracia Cristiana es partidaria de construir un acuerdo absolutamente amplio, lo más amplio posible, por cierto, que vaya más allá de las fronteras de la oposición. Puntos de vista hay varios y en Bío Bío los tenemos todos. Bío Bío, cobertura total. En Ópticas Chilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestros locales. Revisa en nuestro sitio web www.chilling.cl nuestros locales con servicio de examen visual. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos. El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, es un referente nacional e internacional en materia de investigación científica, transferencia tecnológica e innovación. CCT Val, 10 años desarrollando ciencia, ingeniería y soluciones tecnológicas para la industria, empresas y en el campo de la medicina. Conoce más en cctval.cl. Journey, lead vocalist Steve Ogery en Chile. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21:30 horas. Entradas en topticket.cl y boleterías de Monticello. Interpretando todos los clásicos de Journey. No te lo puedes perder. Patrocina Embajada de Estados Unidos. Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en DetaCop a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DetaCop sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DetaCop es una institución seria y confiable. DetaCop, la cooperativa de los pensionados. Ahí revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. ¡Listo! Encontramos todo lo que buscamos y más. Hoy Carlos Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. Siete en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más. En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas. Pero un joven médico siguió adelante con su idea. Dijeron que solo quería humillar a los doctores. Pero él pensó más allá y cambió la historia. Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Cosmopolitan Restaurant, donde la clase y la vanguardia toman un rol fundamental a la hora de disfrutar un delicioso trago. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de restobar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Cosmopolitan Restaurant, el mejor ambiente para incluso venir solo, aunque se pasa mejor estando acompañado. Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. Bio Bio, la radio. Opiniones informadas las conversamos aquí, hoy, en la radio. Seguimos acompañándolos. Hay varios datos que nos están contando a esta hora, como por ejemplo lo que está pasando en un supermercado Alvi de Quilicura, que hay vecinos preocupados porque se está originando ahí un incendio. Están llamando a bomberos y carabineros y no han podido tener, claro, a todos los mecanismos de emergencia y no han tenido respuesta, así que se requiere ahí apoyo. También hay algunas barricadas en el sector de departamental con las industrias, nos cuentan auditores, así que estamos pendientes de lo que está sucediendo acá, esto en la región metropolitana, pero también por supuesto de lo que ocurre en otros puntos del país. Vamos a ir a otro tema, y esto es más transversal, tiene que ver con todo el país, no solamente con lo que pasa acá en la región metropolitana. Durante esta jornada, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto, que va a ser ley ahora, de protección de humedales, que es una iniciativa que estuvo bastante tiempo en el Congreso y que tiene o incorpora, entre otras cosas, que va a obligar a que se realicen evaluaciones, por ejemplo, cuando se edifiquen obras o proyectos de planificación territorial en zonas cercanas a humedales. Esto ya quedó listo para pasar al Ejecutivo y para poder ser promulgado luego de ser despachado, después de su aprobación, como les decía yo, durante esta jornada, después de 2 años en tramitación. Vamos a conversar con Carolina Rojas. Ella es investigadora de CEDEUS, que es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y académica del Instituto de Estudios Urbanos UC, sobre este tema. Carolina, gracias por su tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Carolina, 2 años tuvo de tramitación este proyecto. Hoy día, justamente en medio de toda esta crisis y escenario social, se promulga. ¿Hay un avance importante con esta legislación respecto a la protección de los humedales en Chile una vez que esta se ponga en marcha? Sí, por supuesto. Efectivamente, la ley comienza su tramitación en junio del 2017. Si le sumamos el tiempo en que se arma el proyecto, son prácticamente 3 años. Y viene a llenar un vacío gigante que había en torno a los humedales en las ciudades. O sea, lo que estábamos viendo hace un tiempo es que los humedales estaban siendo rellenados indiscriminadamente para la construcción de proyectos inmobiliarios, viviendas, bueno, condominios, infraestructura de transporte. Y eso básicamente era por el vacío legal en los que estaban, no eran reconocidos por los instrumentos de planificación, los municipios otorgaban los permisos de edificación, no tenían las herramientas, por ejemplo, para rechazar este tipo de permisos, tampoco estaban sujetos a estudios de impacto ambiental. Entonces lo que estaba pasando era algo bien ridículo, que era llenar espacios de agua, rellenarlos para convertirlos en espacios urbanos. Y justamente este proyecto viene a frenar esta urbanización indiscriminada en espacios naturales que son súper importantes para la población, o sea, ofrecen una serie de beneficios y nosotros tenemos la fortuna de que tenemos muchos, sobre todo en las ciudades del sur y también en nuestra costa. 2 años pasaron, Carolina, desde que comenzó a tramitarse esto, más el proceso que estuvieron en trámite o en proceso de creación de la ley, un tiempo que uno podría considerar extenso si se habla de todo esto que usted me narra y que por lo tanto podrían dañar el tema de la protección de nuestros humedales. ¿Llegamos a tiempo con la legislación? Bueno, nunca se llega a tiempo, la verdad, porque en realidad el proyecto pasa por Senado, pasa por diputado y después termina en comisión mixta. Ya cuando estamos hablando de protección de ecosistemas naturales, pero bueno, este año había un buen escenario ambiental en el sentido de que se iba a hacer la COP25, se estaba hablando más de los efectos del cambio climático, y por un lado llegamos tarde en el sentido de todos los humedales que ya perdimos. Nosotros somos un país que tiene muchos riesgos naturales, muchos riesgos de inundaciones, y los humedales son capaces de absorber mucha agua, por ejemplo, de estas inundaciones, pero sí a tiempo en el sentido que las futuras generaciones van a poder conocer más. Uh-huh. Ya, o sea, vamos a poder frenar, se puede frenar que los humedales desaparezcan, que ese era el riesgo mayor, que desaparecieran. Y es un proceso que está pasando en el mundo, ya se han perdido más del 60% de los humedales del mundo. ¿Cuántos humedales tiene Chile aproximadamente? Chile tiene más de 4 millones de hectáreas de humedal y son cerca de 40.000 humedales los que están catastrados. Y en condiciones además diversas, me imagino, porque están ubicados en distintos puntos, en zonas más alejadas de la urbanidad y otras más cercanas y por lo tanto con distintos riesgos. Claro, distintos riesgos. Tenemos humedales costeros que están muy amenazados, por ejemplo, por las expansiones portuarias o también por procesos físicos como las marejadas, por ejemplo, y los humedales urbanos que están insertos en las ciudades, también están los humedales altoandinos. Ahora este proyecto solo se focaliza en los humedales que están dentro de las ciudades. Claro. Y los límites de las ciudades están definidos por los instrumentos de planificación. Entonces, abarca este tipo de humedales. Por otro lado, el gobierno ya había implementado un plan de protección de humedales, que era 40 humedales, que los prioriza para hacer santuarios de la naturaleza. Y también hay otro proyecto que se focaliza en humedales costeros, perdón, en 5 humedales costeros, que algunos de ellos son urbanos y otros no. El tema es que los urbanos eran los más presionados, porque la ciudad es la que cambia mucho más rápido. O sea, la ciudad cambia mucho más rápido que un espacio rural, y era lo que se estaban construyendo. O sea, probablemente hoy día mismo que estamos celebrando la aprobación del proyecto, se esté rellenando un humedal. Y este es un problema súper evidente y también ha levantado todo un movimiento ciudadano y una conciencia ciudadana en pro de proteger espacios naturales, sobre todo después del terremoto del 2010 que fue en Concepción. Sí, ahora, los humedales, de todas formas, claro, tienen distinta presión, probablemente las zonas urbanas son las que más, o las que generan mayor prioridad en este minuto. Todos, de todas formas, independiente de su ubicación, tienen afectación siempre de la mano de proyectos asociados a la acción humana. ¿O hay algunos humedales que además están en riesgo? Bueno, porque usted me mencionaba, hay un fenómeno que no tiene que ver necesariamente con la acción humana, pero principalmente se ven afectados por ello, por la acción humana. Gran parte, porque los mayores efectos tienen que ver con los cambios en los drenajes, que no necesariamente tiene que ver con un proyecto de urbanización o casas que se pongan sobre el humedal, sino por cambios en los cauces, por ejemplo, o cambios en las aguas subterráneas, por ejemplo, la extracción de agua. Ya, por ejemplo, se extrae mucha agua que finalmente se usa en distintos tipos de usos como agricultura o minería, el humedal deja de recibir agua y se comienza a secar. Y ahí comienza un cambio en su composición vegetacional y en su cuerpo de agua. Y la urbanización es otro efecto, pero también hay efectos como naturales. Ya en el sentido que si hay una alteración grave, por ejemplo, un tsunami, puede cambiar totalmente la dinámica de agua del humedal. O un terremoto, por ejemplo, que puede producir algún tipo de elevación del suelo, también puede producir que el humedal se seque y también el cambio climático. Claro, yo lo había escuchado antes conversando con algún académico en algún momento por el tema del cambio climático también. Ahora, los humedales tienen una relevancia trascendental, no solo en su composición en sí, por el tema del agua que estamos hablando, sino que también son un factor trascendental dentro de la cadena de supervivencia del ecosistema en su totalidad en el que se encuentran insertos. Claro, son parte de la cadena trófica de muchos animales, sobre todo de aves. Por ejemplo, los humedales costeros son parte de las áreas de migración de aves y aquí llegan aves de Estados Unidos, por ejemplo, de Norteamérica o otras aves de Sudamérica que en su corredor biológico pasan por distintos humedales que están en Chile y luego continúan su camino. Entonces, las aves tienen cierta memoria, ¿cierto?, para llegar y si el humedal no está perfectamente pueden morir en el camino. Y bueno, todos los ecosistemas están conectados. Entonces también dependemos de la salud de los ecosistemas. Sí, claro, sin duda. Bueno, es un avance de todas maneras, porque es más de lo que teníamos, pero obviamente que los desafíos siguen para adelante, pero ya esto se va a convertir en ley gracias a que la Cámara de Diputados hoy día pudo despachar después de 2 años de tramitación. Carolina Rojas, gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Que esté bien. Buenas noches. Igual, buenas noches. Ahí estaba la investigadora del Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable, académica del Instituto de Estudios Urbanos UC, hablando de esta ley de protección de humedales. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador de las 23 horas. Vamos a ir de inmediato a la información desde Radio Bio Bio en Iquique con Cristian Núñez. Una serie de saqueos se han producido durante horas de esta noche en Alto Hospicio y en Iquique. En la comuna de Alto Hospicio, el supermercado A Cuenta ha sido saqueado hace pocos minutos por una turba de personas que llegaron hasta el lugar con carros y también con vehículos para sacar la mercadería desde el interior de este local comercial en la ruta 16 ubicado. Anoche fue el turno de la otra sucursal de la misma cadena. También durante horas de esta noche han intentado robar en las tiendas Dijon y Bata en el sector céntrico de la comuna de Alto Hospicio, y lo que también ha sido saqueado ha sido el mall chino una vez más en horas de esta noche ahí en esa comuna. En Iquique, más temprano, ya lo decíamos, había existido un saqueo en el sector del servicentro de la Petrobras, en el mini market de ese lugar, en calle O'Higgins con Salvador Allende. En ese lugar, una turba atacó ese local comercial, llevándose todo a su paso. Y también hubo un intento de ingresar al centro comercial Mall Plaza, que había sido taponeado su principal pórtico por un contenedor. En la situación a esta hora de la noche, acá en la región de Tarapacá, en Iquique, Bio Bio, la radio. Revisamos información policial a esta hora con Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama. Personal del OS9 de Carabineros junto a fuerzas especiales detuvo a 8 personas que estaban saqueando una tienda en el sector de la calle Mata en Antofagasta. De acuerdo a los antecedentes, habían sacado ropa desde el interior de esta tienda con el objeto de huir hacia sus casas, y evidentemente esto era un hecho bastante delicado dado el momento que se está viviendo en el país con esta gran cantidad de saqueos diariamente. Los 8 individuos fueron puestos a disposición de la fiscalía mientras se investiga si las personas extranjeras que están detenidas estaban en forma lícita o ilegal en nuestro país. En la región de Antofagasta, Bio Bio, la radio. Y hasta ahora hay información con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. En cualquier momento vamos a retomar la comunicación con Puerto Montt, mientras les voy a contar que en materia internacional, un joven murió en choques de partidarios del expresidente Evo Morales con policías en un poblado del este de Bolivia, lo que elevó a 10 los fallecidos por la violencia política tras los cuestionados comicios del 20 de octubre, esto según la fiscalía. Los leales a Morales estaban protestando en las calles, lo que motivó la reacción policial, pues otros vecinos temían saqueos. El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende de la Fiscalía General, dijo en su último balance que 10 personas han muerto por la violencia política tras los comicios, la mayoría por armas de fuego. El anterior balance eran 7. 10 personas perdieron la vida a la fecha, de los cuales 8 fueron por proyectil de arma de fuego, dijo el director del Instituto de Investigaciones Forenses, Andrés Flores. Bolivia, como sabemos, está sumida en una fuerte conmoción por cuarta semana. Los incidentes comenzaron un día después de las elecciones, cuando los opositores denunciaron un fraude en favor de Morales en el poder desde 2006 para continuar en el poder hasta 2025. Ahora sí, retomamos la comunicación. Robinson Cárdenas desde Puerto Montt. Un grupo de adolescentes más un adulto fueron detenidos en dependencias de la farmacia Cruz Verde en el centro de Puerto Montt, en la esquina de calle Talca con Antonio Varas. Estas personas estaban sustrayendo especies al interior de esta dependencia luego de forzar una reja metálica. Personal de carabineros los encontró infragantis sustrayendo estas especies, estos elementos desde el interior de la farmacia, además de encontrar un bolso en el cual estaban acumulando los productos que iban a posteriormente ser robados. Incluso uno de los detenidos quiso escapar por una ventana del segundo piso del edificio donde está esta farmacia, siendo frustrada esta acción por la acción de carabineros. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio. 11 de la noche con 5 minutos, hasta aquí la revisión de las noticias. Santiago hasta ahora tiene una temperatura de 19,7 grados, el cielo está despejado. Valparaíso hasta ahora registra una temperatura de 13 grados, mientras que Puerto Montt a esta hora registra una temperatura de 12 grados. Sigan en la sintonía de Bio Bio. Continúa hoy en la radio y a la medianoche llega, como siempre, una nueva edición de Radiograma. Hasta entonces. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. días llegamos a miles de personas a lo largo de Chile, en regiones, en localidades grandes y en algunas muy pequeñitas. Y hoy, con todo lo que está pasando, creo que tenemos la oportunidad de pensar en el Chile que todos queremos construir. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar. Bio Bio, la radio. Lucía Agustina, Café Hotel Boutique, casona patrimonial, ubicada en el corazón turístico de la capital, a los pies del Cerro Santa Lucía, a pocas cuadras del barrio Lastarria y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones con baño privado, estilo rústico y con vista al cerro, equipadas con todo lo necesario para un descanso grato y confortable. Disfruta de nuestra cafetería con sabrosos sándwiches, tortas y almuerzos saludables en pleno centro de Santiago. Visítanos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com. Journey, lead vocalist Steve Aoki en Chile. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21:30 horas. Entradas en topticket.cl y boleterías de Monticello, interpretando todos los clásicos de Journey. No te lo puedes perder. Patrocina Embajada de Estados Unidos. Roger Federer versus Alexander Zverev. Copa Davmen Care. Movistar Arena. La espera ya terminó. Roger Federer en Chile. Últimas entradas disponibles en Punto Ticket. Auspician Milo y Clínica Santa María. Es otra producción de Phoenix Entertainment Group. Baires Suche Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Suche Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, Avenida Brasil 255. Para decir la verdad hay que llegar lejos. Por eso estamos en todo Chile. Bio Bio, la radio. Con Catherine Ibáñez estamos reunidos en Hoy en la Radio. 23:08, estamos con ustedes en el Hoy en la Radio. Nos cuentan auditores que nos escriben desde Hualpén. Voy camino a la casa y en calle Gran Bretaña con calle 1 en Hualpén. Están con barricadas y sacando señaléticas a esta hora. También, buenas noches, dice un auditor. Estoy también en Bio Bio, escuchándonos en el Lorenzo Arena. Son mis radios favoritos, sobre todo por las noches. Eso es muy bueno. Un saludo grande para los auditores que nos escuchan en todas las comunas de la región del Biobío, quienes están también a lo mejor escuchándonos en el sur del país, quienes están en la Radio Carbón de Lota, que también está con nosotros conectados a esta hora. Un abrazo grande para todos ustedes, quienes están en el norte del país, también por supuesto conectados a través de la radio, y quienes están en la región metropolitana. Tengo algunos datos para ustedes también. Por ejemplo, la Universidad de los Andes ha decidido suspender las actividades académicas por lo que queda de esta semana. No se van a realizar clases ni evaluaciones los días jueves 14 ni viernes 15. Esta medida también incluye los campos clínicos de tercero, cuarto, quinto y sexto año. Esa es la información que nos ha llegado durante el transcurso de esta jornada. Y va a estar solamente operativa para que los profesores vayan a hacer algunas actividades vinculadas a asuntos académicos, pero durante la mitad del día. En el caso de la Universidad Católica, que hoy día había tenido suspensión de actividades durante todo el día, bueno, eso va a continuar durante el transcurso de la jornada de este día. Jueves y viernes también están todos evaluando ahí momento a momento, digamos, cómo sigue la situación respecto al funcionamiento operativo. Hay varios centros que tienen, digamos, suspendida la situación. Así que sigue cerrado los días 13, 14 y 15 de noviembre. Toda la semana totalmente suspendido el funcionamiento de las actividades en la Universidad Católica en sus campus en la región metropolitana. Vamos a estar ampliando en la medida que vayan surgiendo más antecedentes durante el transcurso de esta noche. 11:10. Vámonos a la música. Este es López, Lo que pudo ser. Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado. emborrachándome. Yo sé muy bien que esa amargura, nada nuevo veo ahí. Dejaste a la locura acurrucándote. Dices que estás tan sola, que no he hecho nada por ti. No sabes que esta hora te estoy quemando estrellas. Si quieres entrar, te invito a un café en ese lugar donde una vez te conté. Bebamos los dos, brindemos por el amor. El pasado me persigue por toda la habitación. No quiero que estés triste, cariño roto. Dices que has encontrado algo parecido a mí, algún amor desesperado. Radio con Katherine Ibáñez. A ver, hay varios hechos que están sucediendo a esta hora. Supermercado Albi está saqueado hace muy poco en San Pablo con Necochea, esto en la comuna de Loprado, región metropolitana. 60 personas aproximadamente, llegando presencia policial, dice, y ha logrado frustrar que sigan ingresando personas a esta hora. También nos cuentan que pasa algo similar en el líder de Quilicura, que está en O'Higgins con Las Torres. Hay personas que están ingresando a ese supermercado también en este sector. Desde Coihueco nos escribe un auditor, dice que afortunadamente solo nos escribe para saludarnos y agradecer la compañía durante el día. Un saludo también para usted. Barricadas en Departamental, dirección al poniente, antes de la ruta 5, nos dicen auditores también a esta hora. Otros datos relevantes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, esto en la zona centro del país, barricadas en Isla Negra, el camino está cortado hacia San Antonio. ojo con aquello, ¿eh? Desde Cartagena, que queda también ahí cerquita de Isla Negra, ahí está tranquilo. Los problemas parece que son desde Isla Negra hacia San Antonio, en ese tramo intermedio que hay a esta hora. También hay un corte de ruta en Buin, de norte a sur, por una manifestación. Esto es la ruta 5. También nos cuentan que en Renca, en una comisaría en Renca, había una situación bastante complicada con un ataque de manifestantes que se estaba generando en ese punto. Nos han mandado también algunos datos y algunas imágenes. Camino a Melipilla cortado en el abrazo de Maipú, hay barricadas, nos dice Alex. También nos piden que pasemos un dato que es importante a esta hora, porque había programada para la jornada de mañana un concierto que se iba a realizar por parte del coro de cámara del Conservatorio Musical Laurencia Contreras de la Universidad del Biobío y la Orquesta de la Universidad del Biobío. Esta era una actividad que se iba a desarrollar a la 1:30 de la tarde en el atrio de la Biblioteca Central de la Universidad del Biobío, en la sede de Concepción. Pero han dado cuenta que, en el entendido, dice esta información, de poder cuidar la integridad de nuestros elencos y de nuestro público, hemos decidido suspender hasta una nueva fecha el concierto. Programaremos y avisaremos una nueva fecha. Por lo tanto, no va a estar operativo este concierto que inicialmente iba a ocurrir a las 13:30. También la rectoría de la Universidad del Biobío da cuenta que, a propósito del contexto social y político que vive el país y a propósito de las dificultades también que podría haber con el traslado, todas las actividades administrativas y académicas se van a suspender mañana jueves 14 de noviembre a las 12:30 horas. Esto rige para los campus de Concepción, Chillán y en la Unidad Académica de Los Ángeles. También datos que nos están llegando a esta hora y que vamos entregando a nuestros auditores que están en sintonía. Vamos con Alejandro, un auditor en la línea. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo está? Gusto saludarle. Igualmente, Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Mira, iba por departamental hacia el poniente y entre Club Hípico y General Velázquez, por departamental, ¿ya?, hacia el poniente hay barricadas. Barricadas, ya. ¿No se puede pasar o hay que pasar con cuidado? No se puede pasar porque hay bastante fuego en la calle por donde pasan los vehículos particulares y por donde están las vías de exclusiva de Transantiago. Tienen puesto cemento, bloques y entre otros artefactos para que la gente no pase. Ok, así que precaución a quienes circulan, claro, por ahí. Sí, todos se estaban devolviendo, así que para que no corran riesgo los automovilistas. Gracias, Alejandro, por ese dato. Un gusto haberle escuchado. Igualmente. Que tenga buena noche. Gracias, igual a usted. Chao, buenas noches. 23:18 en el sector Andalien de Concepción, nuevamente barricadas en la zona de campos deportivos. Dice que, auditores, que está complicada la situación en ese lugar, así que mejor preferir alguna alternativa. ¿Qué estará pasando ahora en Valparaíso? ¿O qué ha pasado durante el transcurso de esta jornada en Valparaíso? Bueno, vámonos a la zona con Gabriela Vallejo, que ya está con nosotros en línea. Hola, Gabriela. Hola, Katy, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien aquí con algunos hechos que estamos contando en desarrollo, pero también debemos reconocer que hoy día ha sido una jornada con un poco menos de hechos que ir contando a nuestros auditores, como había sido por lo menos la tónica de ayer, por ejemplo. Sí, bueno, acá la misma situación, mucho más tranquila en comparación a las jornadas anteriores, mucho más tranquila en comparación a la jornada de ayer, que ayer hasta bien tarde tuvimos varios incidentes que se registraron a lo largo de toda la región, pero hoy fue más tranquilo, notoriamente más tranquilo. De hecho, acá en Valparaíso durante la tarde se realizó una marcha con muy poca gente, no se registraron incidentes ni enfrentamientos con carabineros acá en la ciudad de Valparaíso. En Viña del Mar fue un poco más drama, diría yo, pero no tanto como durante los últimos días, Katy. Ya, eso es una buena noticia por lo menos y la situación permitió probablemente generar un respiro. Ahora, yo no sé, Gaby, qué habrá pasado al amanecer hoy día la jornada, porque hoy día nosotros acá en Santiago nos encontramos con varios puntos, con varios efectos desde el punto de vista de la infraestructura pública, mobiliario, situaciones de espacios privados también, con afectación producto de varios incidentes ocurridos durante la noche. Sí, bueno, acá hoy el día de la mañana también pudimos vislumbrar que cuáles fueron los resultados de lo que fue la jornada de ayer, una jornada con bastantes incidentes en varias ciudades de acá de la región. En Quilpué, por ejemplo, saqueos a supermercados, amagos de incendios, en Viña del Mar, ayer en la tarde por un momento hubo 4 incendios simultáneos en calle Valparaíso, esto debido a los enfrentamientos con carabineros que estuvieron teniendo los manifestantes durante el día de ayer. Acá en Valparaíso también se volvió a incendiar este edificio donde se quemó la última farmacia ahumada que quedaba, que estaba funcionando acá en la ciudad. De hecho, estuvimos conversando también durante esta jornada con funcionarios de esa farmacia que nos dijeron que era la única farmacia que quedaba en pie, farmacia ahumada, por lo que van a tener que irse a trabajar a Viña del Mar. Y este edificio es un poco importante, digamos, para nosotros porque fue el mismo que se quemó en 2016 donde murió este funcionario en una farmacia, Eduardo Lara. Sí, lo recuerdo. Una nueva situación, una situación que se vuelve a repetir y que ha causado... ha tenido desconcertado a varias personas que trabajan acá en la ciudad de Valparaíso, también en la intendencia, en horas de la mañana las mismas personas, funcionarios y trabajadores locatarios también se encontraron limpiando las calles en ayuda de la municipalidad también, limpiando vidrios, barriendo lo que quedaba de barricada, una situación bastante compleja, ya que, bueno, recordemos también que los comerciantes y locatarios de acá de la región de Valparaíso se han visto bastante afectados, sobre todo por lo ocurrido durante las primeras semanas, donde saquearon, resaquearon y quemaron varios locales. Entonces, ellos saben la importancia de poder estar funcionando. Sabemos que el día de ayer, debido al paro nacional, muchos de ellos no pudieron funcionar. Entonces, una situación bastante complicada y que, de una u otra forma, ellos mismos han tenido que ir solucionando para sí mismos estos problemas, por la misma razón es que son ellos los que también están ayudando con la limpieza para poder funcionar con por lo menos un poco de normalidad, que fue lo que hicieron durante esta jornada. Claro. Sí, sí. Bueno, para mañana se esperan, me imagino, varias movilizaciones, como es la tónica también a lo largo del país. Sí, bueno, recordemos también que mañana se cumple un año de Camilo Catrillanca y hay varias convocatorias realizadas, por lo que me he dado cuenta, a nivel nacional. Valparaíso tampoco se queda atrás, de hecho también tenemos convocatorias, concentraciones y marchas al respecto. Así que creemos que se nos viene una jornada bastante dura mañana. Sí, sí, va a ser seguramente con hartas movilizaciones, pese a que la misma familia ha hecho un llamado a respetar el duelo, a hacerlo con tranquilidad. Conversábamos hace un ratito nada más con autoridades de allá de la zona que nos decían que ese era el mensaje que quería transmitir la familia, pero bueno, eso es una cosa y lo otro probablemente lo que en realidad pueda ocurrir. Claro, bueno, también contarte que, mira, hasta la Corte de Apelaciones llegó el rector de la Universidad de Valparaíso junto a abogados para presentar un recurso de protección en contra de carabineros por la cantidad de heridos que ha habido durante estos días producto de balines o perdigones. También debido a una chica, una joven, que fue detenida durante la jornada de ayer en Villa Alemana. Ella pertenece a la clínica jurídica de la Universidad de Valparaíso, que han estado prestando servicios respecto a las violaciones de los derechos humanos en las distintas comisarías de la región. Nosotros ayer pudimos conversar con Inés Robles, que es la encargada de la clínica jurídica, y ella es abogada, quien en conjunto a varios estudiantes, porque esta clínica la componen estudiantes de Derecho de la misma universidad, están entregando asesorías a familiares y abogados de personas que hayan sido detenidas en el contexto de las manifestaciones. Yeah. La situación ocurrida ayer fue que esta chica es la coordinadora de la zona interior de la región. Ella se encarga de estar observando, porque es observadora de la clínica jurídica, en las comisarías de Quilpué y Villa Alemana. Y habían solicitado sus servicios en Villa Alemana, lugar a donde ella acudió, y al solicitar información al respecto a carabineros, le dijeron que a ella no le correspondía, que ella no era quien para estar solicitando este tipo de información, y según carabineros, ella habría manifestado que era observadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hecho que no es así, porque ella es estudiante de Derecho perteneciente a la clínica jurídica. Okay. Entonces carabineros en ese lugar la detuvo por usurpación de la función, de labores. Uh-huh. Claro, así es. Usurpación de funciones. Ese es el cargo que se le imputó a esta joven. Ella ha desmentido esta situación. Ella dice que en ningún momento señaló haber pertenecido al Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, la misma abogada de la clínica jurídica la avala y dice que ella en todo momento señaló haber sido estudiante de Derecho y perteneciente a esta clínica que te mencionaba. Entonces le realizaron esta detención. Ella estuvo detenida ayer por algunas horas en primera instancia iba a estar detenida durante un día completo para formalizarla al día siguiente, pero ahí se acercaron algunos abogados para poder sacarla. De hecho, ella quedó en libertad el día de ayer, a la espera sí de ser citada, porque ella sí continúa con los cargos. Sí, hay varias clínicas jurídicas que están operando y varios han reclamado, varios profesionales han reclamado que han tenido dificultades para o trabas en las comisarías. Bueno, eso también, el otro día conversábamos con la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos y uno de los hechos que ellos detectaron fue justamente los problemas que había para acceder a información sobre detenidos, por ejemplo, en comisarías. Entonces, por un lado, lo que esta traba es un hecho elocuente de la causa, sí, digamos, y que no es aislado. Sí, de hecho, tampoco descartaron desde la clínica presentar algún tipo de querella debido a esta detención que se le hizo a la joven, porque, claro, están las dos versiones, un hecho que probablemente se vaya a investigar más adelante, porque ella dice que siempre se presentó como estudiante de Derecho, jamás perteneciente a esta institución de Derechos Humanos. Entonces, una situación bastante complicada que el día de ayer marcó acá durante la tarde y, bueno, misma razón por la que el rector de la Universidad de Valparaíso presentó este recurso de protección en contra de Carabineros, tanto por, bueno, en general por los heridos por balines o perdigones y además por esta situación que ocurrió con la joven estudiante de Derecho. Sí. Bueno, parte de las denuncias también que han surgido a propósito del trabajo que están haciendo las personas vinculadas a la asesoría jurídica. Sí, bueno, también acá el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está en la región de Valparaíso, anunció 7 nuevas querellas por torturas y apremios ilegítimos. Estas se suman también a los 18 recursos que ya se han presentado en la zona. Es algo que sigue sumando. Cada vez que hay manifestaciones, bueno, el Instituto, las personas, los observadores del INDH siguen presentes acá, por lo que han podido estar observando todo lo que ha ocurrido acá en la zona. De hecho, solo el día de ayer ingresaron 3 nuevos lesionados por trauma ocular solo en Valparaíso. Sí. Claro, la cifra aumenta. Entonces, además, ya van más, según el INDH, son más de 200 a lo largo de Chile. Sí, una cifra bastante preocupante. Uh-huh. Bueno, nos vamos a quedar atentos a cómo siguen evolucionando los próximos minutos y principalmente a lo que va a ocurrir mañana con varias convocatorias paralelas que se van a desarrollar y que también, por supuesto, vamos a estar informando oportunamente lo que vaya ocurriendo también ahí en la región de Valparaíso, Gaby. Así es, nosotros como siempre muy pendientes de todo lo que ocurra acá en la región, Katy, que estés muy bien. Igual para ti, que estés bien, un abrazo, chao. Un abrazo, buenas noches. 23:28, vámonos a la pausa, ya estamos de regreso con más en el Hoy en la Radio. Estoy esperanzada, preocupada, feliz y con ánimo, con energía para todo mi pueblo chileno. Tensión, tenemos alegría por ver al pueblo en la calle. Muchas interrogantes también están en nuestra cabeza porque creo que queremos cambiar muchas cosas. Entonces hay mucha inquietud. Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar. Bio Bio, la radio. La competencia será más intensa. Meta toda la carne y después toda la salsa y después la decoración. Y la presión por ser los mejores. Quiero precisión, precisión, precisión, precisión. Les pasará la cuenta. Pero con convicción, Michelle. ¿Qué equipo sobrevivirá a esta cocina? La inmunidad es para un equipo. ¡Un sueño! El discípulo del chef. Domingo, después de Chilevisión Noticias. Y jueves, después de Gemelas, por las pantallas de Chilevisión. TourBus te informa. Para estar más comunicado contigo en estos días, hemos creado un sitio donde podrás conocer el estado de tus viajes. Te invitamos a ingresar en tourbus.cl y mantenerte informado. Journey, lead vocalist Steve Ogery en Chile. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21:30. Entradas en topticket.cl y boleterías de Monticello, interpretando todos los clásicos de Journey. No te lo puedes perder. Patrocina Embajada de Estados Unidos. Bio Bio, la radio. Con 23:30, estamos en el Hoy en la Radio, 43 emisoras a lo largo de Chile, también en biobiochile.cl y en nuestra aplicación que es Radio Bio Bio. Escuchemos a esta hora Shallow, esta es Lady Gaga con Bradley Cooper. this modern world. Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Chile.cl es donde puede encontrar información relevante durante todo el día, por supuesto, y con lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Y esta información tiene que ver con lo que está sucediendo en Bolivia, porque la presidenta interina de Bolivia nombró a sus primeros 11 ministros. Se trata de Jeanine Áñez, que designó a sus primeros 11 ministros de un total de 20 un día después de asumir el poder tras la renuncia de Evo Morales, quien se refugió, como sabemos, en México. En la nómina destacan la académica y exdiplomática Karen Longari como nueva canciller y el senador derechista Arturo Murillo como ministro de Gobierno en Interior. Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, el ministro de la presidencia de Morales, porque es un animal que se alimenta de sangre. Eso fue lo que dijo Murillo, el nuevo ministro del Interior, a la prensa tras asumir su nuevo cargo. Quintana es acusado de ser el cerebro de las acciones contra la oposición, especialmente de guerra sucia, que supuestamente realizaba el gobierno del exmandatario izquierdista indígena. La labor principal de nuestra gestión será restablecer la paz social, dijo de su lado la mandataria, tras 3 semanas de paros y manifestaciones que siguieron a las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, que ya dejan 10 personas muertas y unas 400 heridas, según las cifras oficiales. En finanzas fue nombrado José Luis Parada, que es asesor económico de la gobernación de Santa Cruz, que es el bastión opositor a Morales, y el nuevo ministro de la presidencia es Jerjes Justiniano, un abogado que está ligado al líder cívico y promotor de las protestas contra Morales, Luis Fernando Camacho. En defensa, designado fue el consultor de marketing Fernando López y en comunicación la periodista de televisión Roxana Lisa Raga. Bueno, la mandataria designó horas antes a una nueva cúpula militar de 5 oficiales, nombró comandante jefe de las Fuerzas Armadas, al general Sergio Carlos Orellana del Ejército, y dijo que otro desafío del nuevo gobierno es convocar a nuevas elecciones a la brevedad y que van a invitar a la Organización de Estados Americanos de la Unión Europea como observadores de las elecciones. Bueno, eso es parte de lo que ocurre en Bolivia, que también vive situaciones complejas desde el punto de vista político, y todos los últimos antecedentes están plasmados en biobiochile.cl. Ingresa a biobiochile.cl. Vamos al contacto con un auditor en la línea, Cristian. Hola, Cristian. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, Cristian. Buenas noches, entre comillas, porque, mira, somos de acá, de San Ramón, la población La Bandera, y debemos llevar por lo menos 40 minutos con fuegos artificiales, balazos. La comisaría, la 31-41, debe estar acá a 4 o 5 cuadras de donde está pasando esto, pero se nota que para allá no hay represión. O sea, represión para los que estamos protestando por nuestros derechos, y se nota que acá no pasa nada. O sea, está hace 40 minutos yo estoy acá con mis perros, porque con todo este sonido están alterados, y ya llevan por lo menos 40 minutos, y dentro de los explosiones que se escuchan, son entre medio hay balazos, muchos balazos, ¿cachai? ¿Hay enfrentamientos afuera en el sector de la comisaría? Porque yo estoy en mi casa. Claro, pero se escucha mucho sonido, mucho no normal, digamos. Normal, o sea, nosotros sabemos ya, la gente que vivimos en estas poblaciones, mira, ahora de nuevo están tirando. Los que vivimos en estas poblaciones sabemos cuándo son fuego artificial y cuándo son balazos. Sí. Y dentro de cuando ahora están explotando fuego artificial, pero dentro del sonido también se escuchan ráfagas de armas. Claro, los que lo tiene todo alterado, además, naturalmente. Yo tengo aquí mis perros, y están, los tengo aquí al lado mío, están súper alterados. Me imagino la mayor parte de mis vecinos deben estar igual, porque la mayor parte de la gente que vivimos en esta zona somos gente de puro esfuerzo, puro trabajo, y el 1% no hace que nos estigmaticen. Sí. Y nada, la comisaría, yo salí a mirar, están ahí, tranquilos. No haciendo nada. Esa es la diferencia, que cuando hemos salido a manifestar que necesitamos un pueblo con más equidad, ¿cachai? Todo lo que estamos peleando, salen y nos reprimen. Y en este caso llevan 40 minutos tirando fuegos artificiales, balazos, y no pasa nada. Pues ahora que necesitan seguridad, no están disponibles. Puta, tú lo dijiste. Así que ahora de nuevo, empezaron de nuevo, ¿cachai? Pero yo estoy ya, yo a la radio llevaba llamando más o menos casi 25 minutos. Y es para que sepan, ¿cachai? La diferencia que hay. Las personas que vivimos en estas poblaciones sabemos cuándo son fuego artificial y cuándo son balas, ¿cachai? Sí. Y está todo mezclado, hoy día está todo mezclado, fuego artificial y balas. Cristian, es súper valioso tu testimonio, y te agradezco de verdad que nos hayas llamado para contarnos, porque todo lo que dices es totalmente cierto, y sobre todo en estos días que está tan convulsionado todo. Así que, bueno, esperemos que la situación pueda normalizarse, claro, pronto. Que otros vecinos se animen a llamar. Yo, mira, yo puedo calcular que puede ser entre Esperanza y Venancio Leiva. Mira, pero tengo otro vecino de ahí mismo, de la bandera, que está en la línea. Así que te despido a ti y me voy con el otro vecino. Dale, gracias, Cristian. Chao. Chao, gracias. Buenas noches. Miguel, hola, Miguel. Hola, cortito. Es por el costado poniente del Hospital Padre Hurtado. Son los mismos que saquearon, son los mismos que anoche, hasta las 4 de la mañana, acarreaban neumáticos. Estoy llamando a investigaciones, me cortan y el carabinero no contesta. Es re fácil encontrar los saqueadores. 500 neumáticos más o menos vi pasar anoche desde mi casa, hasta las 4 de la mañana. Son los mismos, ahora están celebrando con fuego artificial y con balas. Y nadie hace nada ahí, carabineros. Costado poniente, al frente el costado poniente del Hospital Padre Hurtado, la comisaría todos los cuadros. Gracias, Miguel, gracias por ese dato. Chao. Claro, la gente está preocupada, está asustada, porque lo que reclama ahí finalmente, que coincide con Cristian y Miguel, es que ellos viven en una zona, y lo reconoce Cristian, que es complicada en el sentido de que en esos lugares conviven personas de mucho esfuerzo, decía él, personas que trabajamos, personas que hacemos todos los días nuestras labores cotidianas. Esta es la comuna de San Ramón. Y, claro, hay un porcentaje minoritario de personas que naturalmente no tienen ese mismo espíritu. Ahí, en lugares como San Ramón, hay permanentemente balazos asociados a movimientos de narcotráfico. Hay permanentemente balazos y eso es lo que ellos reclaman ahora. Claro, que están en ese afán durante todo este tiempo, han estado así por horas. Y claro, Carabineros no hace nada y ellos se sienten inseguros. Entonces, claro, es un justo reclamo. Dice, cuando salimos a manifestarnos, nos dice Cristian, viene la policía, nos reprime y cuando los llamamos no nos contesta, la PDI no contesta, nadie nos ayuda y los vecinos naturalmente se sienten atemorizados. Y Miguel nos complementaba esta información, costado poniente del Hospital Padre Hurtado. Es ahí donde está ocurriendo esta situación y él se indica que las personas que están con balazos, con fuegos artificiales, que no dejan a los vecinos que estén con tranquilidad, con seguridad y todo aquello, son los mismos, dice, que estaban ayer saqueando un supermercado cercano. Tenemos otra vecina de ahí, ¿cómo se llama? Loreto. Hola, Loreto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Loreto. ¿En qué parte estás tú? Mira, yo vivo en la comuna del Bosque, a la altura del 39 de la avenida, por Lo Blanco, y acá aparece Año Nuevo. Es irrisorio, es irónico, pero es la verdad. También, mucho fuego artificial. Sí, demasiado. Por lo menos llevan como una hora. Altura de Lo Blanco, por ahí, ¿no? Sí, Lo Blanco, 39 Gran Avenida. Ya. ¿Y se escucha todo el tiempo? ¿Cero presencia policial, me imagino? ¿Nada? No hay carabineros en ninguna parte. Sí. Loreto, gracias por ese dato, ¿ah? Gracias por llamar. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, Loreto está ahí en otro punto. Bueno, hoy es un día hábil, la gente mañana tiene que ir a trabajar. Ojo que yo haría un punto aquí, porque el reclamo de que Carabineros no interviene en ciertos lugares cuando hay situaciones asociadas a balazos o fuegos artificiales no es de ahora, es de siempre. De hecho, recordemos, o desde mucho antes, recordemos que previo a todo lo que pasa con esta situación de esta crisis social y el momento que vive Chile, muchas veces conversamos con Felipe Cornejo acá, que viene siempre y que él reportea temas policiales durante todas las jornadas y nos daba cuenta de situaciones como estas, que Carabineros no concurre o que los vecinos reclaman que no asisten efectivamente a esos lugares donde hay presencia importante de grupos asociados al narcotráfico. Luis, está a nuestro punto. Hola, Luis. Hola, buenas noches. ¿Sabes que le hablo acá de San Bernardo? Y hacia el lado de Gran Avenida, la cisterna, la intermodal, por eso se escucha un montón de bombazos. Yo en un cuarto piso y lo estaba mirando, si es que eran fuegos artificiales, y no se ve luz en el cielo, nada. Son un montón de bombazos. Ya llevan unos 20 minutos de la misma. O sea, ¿no hay tranquilidad para nadie en esa zona? No, para nadie, no. Yo me levanto a las 2 de la mañana a trabajar. Trabajamos para la empresa que ya y a prestar servicio y es todos los días lo mismo. Esto no para. Esto nos afecta a nosotros, no afecta al que quiere trabajar. Está bien lo que se reclama todo, pero creo que nos afecta al que quiere trabajar tranquilo y reclamar por lo que se corresponde, pero reclamar de una forma digna, no de la forma que se está reclamando. Yo tengo un camioncito, ayer lo hice de autobús, de micro, y me da pena ver los ancianos caminando kilómetros y kilómetros para llegar a sus casas. Claro, porque no hay micro, no hay operativo de servicio, y todos tienen que cumplir con la vida normal. De verdad, ojalá Dios quiera se haga algo, y algo que no afecte a nadie, que no haya muerte, no sé, que no haya más delincuencia. De verdad, esto afecta. A mí me ha afectado bastante, a mí y a mi entorno familiar. Gracias, Luis, por ese dato, y bueno, ánimo. Gracias por compartir el testimonio también. No, gracias a ustedes por darle información. Gracias, Luis, chao. Buenas noches. Que sea una mejor noche. Sí, claro, no son tan buenas naturalmente por la situación que está ocurriendo. Bueno, este es un tema, como les decía yo, que ha estado en un montón de oportunidades vigente dentro del programa. Dice, claro, normal, fuego artificial en varios puntos, incluso se dice en jerga asociada en esa zona que claro, se escucha cuando está asociado a lo que se dice coloquialmente como la llegada de la droga. Así, tal cual me lo dicen los auditores. Estoy escuchando, dice, y la verdad es que comparto lo que dicen los auditores, la situación así en muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, estoy aquí en la Florida, dice, y también confirmo que siento fuegos artificiales desde varias partes. No se puede dormir en paz, no se puede estar tranquilo. La verdad es que es lamentable. Es complicada la situación, ¿eh? De lo que nos están contando estos auditores. Y bueno, queremos, por supuesto, exponerlo, dejarlo en evidencia, porque para eso estamos, para que ustedes puedan llamarnos y contarnos, para expresarlo, para que todos sepan lo que está ocurriendo en el lugar donde ustedes se encuentran. Seguimos en otro punto. José Luis, hola, José Luis. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches, José Luis. ¿De dónde nos llama usted? De San Bernardo. ¿Ya? Soy cerca de los bombazos, lo que está ocurriendo. Uh-huh. Y yo quería hacer un comentario, fíjate, uh-huh, respecto a lo siguiente. Este es un asunto que en todo Chile está ocurriendo lo mismo, en todas las poblaciones. Entonces quería rescatar lo que dijo Hernán Montalegre, que ustedes lo entrevistaron hace un tiempo ahí en la radio, que es un abogado. Y yo señalo claramente que lo que está ocurriendo aquí es una asamblea constituyente. Se haya juntado 1.200.000 personas reconocidas por el gobierno, casi 2 millones de personas reconocidas por el gobierno en todo Chile, y diga que estamos todos en asamblea, el pueblo chileno está en asamblea. Entonces que la gente tenga claro que tiene todo el derecho, porque la soberanía popular radica, según el artículo 5 de la Constitución de 1980, en la población, en la gente. Por lo tanto, todo el mundo tiene que participar para efecto de generar una nueva constitución y no aceptar que la cocinen ahí en el Congreso, porque en este momento están cocinando. Entonces va a seguir ocurriendo lo mismo. Las tres constituciones que ha tenido Chile, 1833, 1925 y la de 1980, ha sido hecha por un pequeño grupo de personas que pertenecen a la oligarquía. Entonces van a querer aquí cambiar las cosas para que nadie cambie, si todo sigue igual. Lo que quiero llamar es que a los auditores tengan claro que tienen todo el derecho a generar una nueva constitución, porque cada persona es estudiante, ocupa el sistema de salud, tiene familiares pensionados, hermanos, ellos mismos son trabajadores. Entonces toda esa experiencia es la experiencia real. Sí. Y eso se debe manifestar en la ley fundamental, que es la constitución, de la cual emanan las demás leyes. Y eso es derecho de todos los chilenos, y que por fin, en algún momento hoy día, se genere una constitución democrática. José Luis, una constitución que representa a todo el pueblo, a toda la gente, a las regiones, al campesino, al anciano, a los niños, toda la gente que usa los servicios que el Estado tiene que brindar. Porque la soberanía radica en la gente. Y el Estado que se genera, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todas las instituciones que se generan, son para respaldar los derechos de todas las personas. José Luis, mira, escúchame una cosa. Entiendo y comparto totalmente que quieras expresar esto, y me parece que sería súper bueno que abriéramos un espacio en algún momento para poder hablarlo también más largo y tendido. Pero quiero también decirte que tengo hartos auditores que están en la línea esperando porque están pasando hartas cosas. Entonces, te pido que dejemos hasta acá esta opinión, pero vamos a dejar abierta la posibilidad de poder debatir sobre esto tan relevante. Y en la noche también nuestros compañeros de la noche siempre tienen un espacio abierto para ello. Así que agradezco de todas formas el llamado. Siempre estamos abiertos para todo. Así que gracias, José Luis. Y solamente para terminar, es una cosa muy concreta. Que la gente suba su autoestima. Tiene que generar la nueva constitución. No cuesta nada manifestar las palabras, los términos, juntarse con todo el mundo. Eso es. Gracias, José Luis. Chao. Buenas noches. Gracias. Vámonos con Juan, un auditor que tengo en la línea. Hola, Juan. Hola, ¿cómo está? Bien, Juan. ¿De dónde llamas, Juan? De la Comuna Naranja. ¿Ya? Tengo 72 años. Tengo todos los días a trabajar a las 5:30 de la mañana. Mira, hija, no sé cuántos años tienes tú, que sé que soy joven. Yo te digo una cosa. Mira, salen los carabineros a la calle, les molesta. No salen, es porque no quieren estar. No sé si me está escuchando. Se cortó la comunicación con Juan. Bueno, vamos a retomar la comunicación. Hay varios auditores que nos están llamando mientras les voy contando otros datos. A ver, buenas noches, soy de Peñalolén. Está aquí con muchas lacrimógenas. La verdad es que no podemos dormir así, dice, porque nosotros estamos en nuestras casas, no tenemos nada que ver. Y está lleno de lacrimógenas en el sector de Caracas con Avenida del Valle. Me da la impresión que es el sector de la Hormida. Sí, el sector de la Hormida es donde está ocurriendo esto a esta hora. También otros auditores que le hubiera gustado que hubiera hablado más el auditor que nos daba la opinión. Sí, lo que pasa es que tenemos muchos auditores que nos están llamando, entonces queremos que todos puedan hablar. Luis, hola Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que están saqueando el supermercado de Santa Isabel de Gutiérrez antes de llegar a la rueda como una Quinta Normal. Llegó Carabinero como a las 9:30, pero se fue. Y a la hora que se fue, empezaron a entrar todos los manifestantes. Ya lo saquearon hace como 6 días atrás. O sea, se fueron ahora, cuando estaba Carabinero, y cuando Carabinero se dejó el lugar, volvieron. Volvieron y dieron vuelta a un auto rojo, lo dieron vuelta a la entrada. Y ahí se metieron todos para allá, un auto rojo lo incendiaron. ¿Y ahí están ahora todavía? Sí, yo le voy a mandarle la foto. Ya. Y olvídese, están embarradas. Yo iba a 2 cuadras de ahí. Y está, los vecinos se juntaron todos. Yo ahora tengo que trabajar de noche, así que me voy. Pero los vecinos quedaron ahí, pero no pueden hacer nada. Son muchos, ¿no? Sí, no están pero desesperados, no sé. Ahora salen con caja, con carro. Andan por todos los pasajes nosotros con los carros llenos, riéndose. Pero no puede dormir tranquilo ahí. No, está, pero... Y yo tengo una guagua de dos añitos, así que más mi señora. Así que estoy preocupado por ello, porque pasan soplados y no sé qué va a pasar. No sé hasta dónde vamos a llegar con esto. Ya estamos... lamentablemente aburrido de todo esto. Con cuidado en el camino. Gracias por llamarnos. ¿Eh? Gracias por escucharnos. Chao. Buenas noches. A ver, yo también estoy en San Ramón, un par de cuadras de donde están tirando los fuegos artificiales, dice. La verdad es que es tremendo, dice. No podemos estar tranquilos. Estamos temerosos en la casa a esta hora en esta situación. Hola, dice un auditor, vivo, dice, en el sector del paradero 35 de Gran Avenida, al frente donde está la Escuela de Aviación, Capitán Ábalos. Se oyen claramente también bombazos por fuegos artificiales, nos dice Sergio a esta hora. Cristian también en la línea. Hola, Cristian. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Cristian, ¿de dónde nos llama? De Peñalolén. ¿Ya? ¿Qué pasa en Peñalolén? Mira, estoy bajando ahora, in situ, desde Tobalaba por Los Presidentes hacia Américo Vespucio. ¿Ya? Hay por lo menos unas 2 o 3 barricadas. Acá es donde ha quedado la escoba de toda esta noche, donde está la subcomisaría, etcétera. Sí, sí. Al lado de la Villa Cousiño. Hay mucha gente en la calle, no se ve presencia de carabineros, pero hay harto olor a lacrimógena. Me parece que los carabineros están parapetados en la subcomisaría. Y hay mucha gente, me parece que hoy, esta noche, por lo que se ve, al parecer van a seguir protestando, etcétera. Han sido noches terribles acá en la Hormida. El helicóptero toda la noche no nos deja dormir. Y como decía el auditor hace un ratito atrás, es súper contraproducente que cuando salimos manifestarnos de forma pacífica, reclamando los derechos, la represión es terrible, terrible. Apito de nada, zorrillo, guanaco, etcétera. Y en las noches cuando más se necesita, acá hay mucho fuego artificial, acá hay mucho, todo ese trajín. Pero ahora no hay ni un carabinero. De hecho, estoy pasando en este preciso instante en la calle Venezuela con los presidentes. Hay mucha barricada, mucha gente en la calle, niños también, muchos niños, y la verdad que está súper complicado. Se espera una noche complicada aquí en De hecho, me acaban de pedir que toque la bocina para pasar una barrica. Sí, y con los efectos que eso genera, porque no pueden descansar tranquilos, que es lo que todos deberíamos poder hacer, ¿no? Te agradezco claro, mucho. Sí. Para terminar, disculpa, para acá la demanda de la gente es súper fiel, real. Aquí hay mucho allegado, nunca se le ha escuchado, nunca. Hay gente que vive en el parque en carpas. En el mismo parque al lado de Vespucio. Sí. Entonces, eso. Pero para que los otros conductores que pasen por acá traten de quitar Venezuela, los presidentes, por el otro lado, por la Reina, en los orientales también está complicado, también hay barrigas. Entonces está bien complicado acá el sector de la Hormida. Gracias, Cristian, gracias por llamar. Chao. Chao, buenas noches. Manuel, hola Manuel. Hola. ¿Dónde está Manuel? Quería informar que en la intersección de Avenida Florida con Walker Martínez ya es habitual todos los días barricada, hora y dos, y el paso a bajo nivel que está ahí está tirando piedras hacia abajo, así que hay que tener cuidado, intentar no pasar por ahí. Ok, eso es la Florida. Clarísima la información entonces. Gracias, Manuel. Chao. Chao, gracias por llamar. A ver, más de 30 minutos con fuegos artificiales, balazos, sin parar, dice, estamos en la bandera San Ramón. Ese es el primer llamado que abrió un poquito este tren de llamados que hemos tenido de manera espontánea de nuestros auditores, a partir del primer llamado de Cristian, que nos llamó justamente de la bandera de San Ramón y que nos daba cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y el reclamo principal es que no había presencia de carabineros, que ellos quieren dormir porque tienen que trabajar y afuera se escuchan balazos. Dice, nosotros vivimos en una zona donde reconocemos cuando hay balazos y fuegos artificiales. Hay balazos, fuegos artificiales, como si fuera Año Nuevo. Así tal cual me lo dijeron. Así que por eso estamos recopilando todos los datos que están surgiendo a esta hora. También nos cuentan que está ocurriendo a esta hora otros hechos en otros puntos. En Caldera nos escribía un auditor que estaba en otro sector, estaba en un camión, y me decía que están detenidos en el sector de Caldera hace mucho rato. Son como 40 camiones que están ahí, no pueden pasar porque hay manifestaciones que se están generando a esta hora, así que nos dan cuenta también de esto que está ocurriendo en este minuto exacto. Y por acá también me preguntan respecto a la situación que pasa en las rutas también en Curicó. Hay una situación de corte producto de barricadas. En Los Presidentes, en Peñalolén, que es donde llamaba el último auditor, dice una auditora, está la escoba. Así tal cual. Ese es su mensaje. Auditores que nos llaman y que están en contacto con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Catalina. ¿Tú cómo estás? Bien, pues ahí con varios auditores que nos están llamando. Muchos que quieren opinar también, pero mira, son tantas cosas pasando y lo que queremos hacer es dar la posibilidad de que todos puedan salir al aire y contar, porque, no sé, subimos 8, 9, 10 llamados y es un poquito más o menos similar la situación. Hay una preocupación por personas que quieren descansar en sus barrios y que no pueden, reclaman que no hay presencia policial y que hay balazos y fuegos artificiales asociados, sabemos, al negocio del narcotráfico. Sí, claro, ya viste, paciencia de todo, digamos, ¿eh? Los fuegos artificiales se ven a muchas cuadras, digamos, se ven en las unidades policiales. Bueno, un tema que estaba desde mucho antes que comenzara el sentido social. Eso mismo decía yo, claro, lo decía antes y que era un problema. Se acentúa, por cierto, ¿no? Que se acentúa, sin duda. Está complicada la situación para muchas familias que no pueden en este momento estar en sus casas tranquilos. Exactamente. Con niños, con adultos mayores. Y mañana va a ser un día donde habrá también, hay muchas movilizaciones convocadas debido a que se recuerda un año la partida de Camilo Catrillanca. Entonces, evidentemente que eso también va a generar un escenario especial durante la jornada del día de mañana, de los próximos minutos, digamos, que tampoco va a ser un poco la diferencia de lo que ha sido las últimas 3 semanas en nuestro país. Oye, aquí una auditora nos escribe desde San Ramón. Dice, amigos de Bío Bío, yo estoy al lado, mi vecina lanza fuegos artificiales. Estoy en el pasaje Cartagena. Llamamos a carabineros. Todo el mundo sabe que está vinculado al negocio del narcotráfico y nadie hace nada. Ahora, lo llamativo de todo es de dónde se consiguen los fuegos artificiales. Están prohibidos. Su venta está prohibida en Chile. Por alguna parte entran, ¿no? Sí, claro. Pues a través de contrabando y a través de... Si entra fuego artificial, imagínate la cantidad de cosas que también entran. Bueno, cuántas cosas ilegales, ¿no? Ya, estamos en una jornada complicada, digamos, por producto de todo esto, pero Mauricio, ahí tú puedes estar obviamente también monitoreando lo que sigue ocurriendo con los auditores que están contándonos todo lo que está sucediendo y por supuesto también con antecedentes de lo que va surgiendo. Estamos también pendientes de lo que está pasando en otros lugares de Chile. Hay unos camioneros que nos contaban que están ahí detenidos en Caldera, 40 camiones que no pueden avanzar porque está cerrado el tránsito, porque hay barricadas. Y eso se repitió la jornada de ayer, ya llevan varios días los camioneros y pierden horas y horas, y eso genera también algún problema operativo, ¿eh? De logística, abastecimiento en algunos lugares, etcétera. Sí. Ya pues, vamos a irnos despidiendo. Gracias a los auditores que han tenido la confianza de contarnos todo lo que está pasando. Para eso estamos, por supuesto, disponibles siempre para poder ayudarlos. Nos despedimos. Vienen en un ratito las noticias, después el trasnoche. Nos reencontramos mañana, como siempre, en el Hoy en la Radio. Sigan en la sintonía de Bío Bío. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bío Bío, una nueva hora. 0 horas. Comenzamos una nueva jornada con música chilena en Bío Bío. Esta es Violeta Parra, Qué pena siente el alma. Somos independientes. Independientes de verdad. La oposición y Chile Vamos acercaron posturas sobre una nueva constitución redactada por una asamblea o una convención constituyente. El sábado 7 de diciembre, de forma presencial, se desarrollará la consulta de la Asociación Chilena de Municipalidades sobre la Carta Fundamental. Los trabajadores del sector público mantendrán la paralización de funciones y exigieron a las autoridades políticas una asamblea constituyente. Hoy comienza el paro indefinido de los recolectores de basura de la región metropolitana que exigen mejoras en las condiciones laborales y salariales. Gremios de la salud acusaron al Ejecutivo de responder de manera insuficiente a su petitorio sin referirse al aumento del gasto en el sector. El gobierno elaboró un plan de contingencia para hoy que se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca a manos de carabineros. Repudio provocaron las palabras del general director de Carabineros, quien aseguró que no dará de baja ningún policía por procedimientos policiales. Economistas valoraron la intervención del Banco Central, que inyectará 4.000 millones de dólares en la economía para frenar el alza de la divisa. Vecinos de La Hormiga denunciaron abuso policial en el sector y que cientos de personas han sido heridas por balines y perdigones. En el deporte, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió la fecha programada para este fin de semana. El técnico Reinaldo Rueda manifestó su intención de renunciar a la banca de la selección chilena por la paralización de la actividad. Noticias. Opinión. Cobertura. Independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Primera Audiencia Nacional. La verdad no se promete, se cuenta. En Bio Bio, la radio, radiograma. 12 de la noche con 5 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias en este jueves 14 de noviembre. Como siempre, saludamos a todos los auditores conectados con nosotros a través de las 43 emisoras de Bio Bio, la radio a lo largo del país, quienes están también con nosotros en biobiochile.cl y también quienes nos acompañan en nuestra aplicación que es Radio Bio Bio. Junto a Mauricio Barrientos lo vamos a acompañar en esta entrega informativa. También saludamos a los que ya nos están siguiendo a través de biobiotv.cl y en Facebook, donde también Estamos en BioBio TV. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Catherine? Auditores, muy buenos días. Señalar al inicio de esta entrega informativa que se mantiene este evento extremo de altas temperaturas entre la región de Valparaíso y el Maule. Por lo tanto, la precaución a evitar los incendios forestales. Santiago hasta ahora está despejado, tiene una temperatura de 18,7 grados y 52% la humedad. Concepción, despejado, 15 grados, 88% de humedad. Y Valparaíso y Viña del Mar también está despejado, 12 grados, 94% la humedad. Los invitamos, como es habitual, si quiere contactarse con la radio, nuestras coordenadas, el 800-810-810, en nuestro número telefónico totalmente gratis. También a través del mismo número puede enviarnos mensajes de audio, texto y video a través de la aplicación de WhatsApp, 800-810-810. 12 de la noche, 6 minutos. Comenzamos contándole que sin acuerdos, pero con avances, terminó una extensa jornada de reuniones y negociaciones en el Congreso Nacional, donde todos los partidos políticos con representación parlamentaria, desde la UDI hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio, exploraron opciones para una nueva constitución. Hay apertura para un plebiscito de entrada y ratificatorio, y la antigua Concertación junto a Renovación Nacional están inclinando el acuerdo para que el mecanismo de redacción sea una convención constituyente compuesta por representantes de la ciudadanía en un 80% y un 20% de parlamentarios en ejercicio. Los detalles en el informe de Óscar Cáceres. Los timoneles de los partidos de la antigua Concertación propusieron el punto intermedio de una convención constituyente. Incluso el senador Guido Girardi